91.9. Buenos sonidos, buenos momentos. Ay, teléfono de mierda, llama y se corta. Esperá, Roque, que estoy con el teléfono. Pero la puncha. Levantan y se corta, che. Roque, ¿podés dejar de romper un poco? Que estoy con un problema mucho más grande que vos. Ay, hola, buenos días, ¿qué tal? Llamaba por... Me cortó. Te das cuenta, con razón, hay tanta inseguridad. Pero qué cosa, te das cuenta. Roque, ¿podés dejar de joder, che? Limpiate con cualquier cosa, no me joda. Hola, señor. Sí, oficial. Ay, qué suerte que me atiende. Bueno, hace 2 horas que estoy llamando y se corta. Ha ocurrido una catástrofe, sí. O mejor... Mija, mira, qué suerte que me atiende. Mire, tiene que mandar ya mismo 2 patrulleros. O mejor mande 3. No, uno nunca sabe, ¿vio? ¿Cómo? ¿Qué va a pasar? Bueno, le cuento. Mi nombre es Elena Van Banger. Sí, la presidenta de la Comisión de Cultura y Rifa. Sí, esa misma. Bueno, como usted sabrá, yo vivo enfrente de la plaza de acá de Tortuguitas. Sí, y no sabe lo que está pasando desde ayer. Unos degenerados seguramente comenzaron a traer un escenario, unos instrumentos y esas boludeces. Y es evidente que algo traman. Y no sabe la cara que tienen, oficial. Uno más delincuente que el otro, imagínense. Me manden un patrullero ya, por favor. ¿Cómo dicen? Ay, entiendo, oficial, pero sí. Claro, pero entiendo, pero... ¿Hola? ¿Hola? ¡Me cortó! Ay, bueno, es la policía que merecemos, pero qué cosa. ¿Qué querés, Roque? ¿Qué querés? ¿Cómo jodés, che? Ay, ¿quién será un domingo al mediodía? ¡Qué ganas de joder! ¿Por qué no se quedan en sus casas? ¡Qué ganas de molestar a los demás, che! Y son esas viejas alcahuetas que no tienen otra cosa en la vida que jorobar la paciencia de... ¡Susana! ¡Elenita! ¡Qué suerte que te encuentro! Me ha pasado algo terrible. Sí, me imagino. La voz que tenés, estás hecha mierda. Ay, sí. Justo estaba pensando en vos. ¡Tenemos una emergencia! Y sí, lo mío es una emergencia nacional. Necesito tu ayuda. Por supuesto, claro que necesito tu ayuda. Y de todas las chicas, hay que llamar a toda la comisión. Hay una reunión de emergencia. Sí, Elena, pero yo te quiero contar lo que me pasó. Estoy muy mal. Después me contarás. Tenemos un problema mayor que resolver. ¿Ti? Bueno, sí, está bien. Bueno, como te decía, tenemos un problema terrible acá enfrente. Ay, te no hay, Susana. ¿Tomamos mate? Sí, Elenita, mate está bien. ¿Qué problema? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar, Susana? No te das una idea lo terrible de esta situación. Tenemos un problema. Elena, ya me dijiste 1000 veces que tenemos un problema, pero ¿qué pasó? Se me terminó la yerba. Mira, el infradotado de mi marido se olvidó de comprar yerba. Mira que la anoté en un papelito, pero no, el degenerado panzón este se olvidó. Qué bien que el Ferné no se lo olvida, ¿eh? El borracho este no se olvida. Sí, vos, sí, a vos te estoy hablando, sí. Ay, déjate de joder, Roque, pero por favor. Te dije que limpies con cualquier cosa. No importa, Elena. Con un vasito de agua me conformo. No, ¿qué vasito de agua? Te tengo que convidar con algo. ¿Pero con qué? Hasta el picadillo se me terminó. Se lo tuve que dar al Bobby, ¿viste? Estaba tan cagado de hambre, pobre. Ay, qué lindo. Tenés un nuevo perro. No, ¿qué perro? El Bobby, la rata que tengo atrás de la ladera. ¿Tenés una rata? ¡Viva! No, muerta, pero estás pelotuda hoy, Susana, estás pelotuda. Obvio que viva, la tengo ahí desde la semana pasada. Y el idiota de mi marido no se atreve a sacarla. ¡Ay, qué horror! ¿Y le das de comer? Y sí, Susana, tengo miedo que si no le doy de comer se quiera desquitar con nosotros y nos muerda cuando dormimos, ¿te imaginas? Esos bichos deben tener tantas enfermedades. No, no tanto como por el Roque, viste que si se muere, bueno, ya está. Ya vivió bastante el pelotudo. Hablo del ¡ay, Adrianita! ¡Ay, estoy terrible! Es una nena recién. Ay, Elena, qué horror. Y comen picadillo las ratas. ¿Y yo qué sé? ¿Qué te pensás? ¿Que soy especialista en anfibios? ¿Anfibios? Ay, ya sé. Ayer dejé yerba usada secando en el techo. Voy a buscarla. Elena, deja. Con un vaso de agua está bien. Ay, ¿cómo estamos? Es que es raro. ¿Vos solo agua? ¿Qué querés decir? Nada, yo no digo nada. Pero viste cómo son las malas lenguas, ¿no? ¡Qué malas lenguas! ¿Qué dicen de mí? Ay, Susana, nada. ¿Qué van a decir? Olvídate. Ay, ¿pero para qué te vas a hacer mala sangre? Ay, prefiero hacerme mala sangre. Decime qué andan diciendo de mí. Ay, no sé si contarte, bueno, te cuento. Pero porque vos me obligaste, ¿eh? Vos sabés que soy incapaz de hacer correr un chisme, y menos si se trata de mi mejor amiga. Vos sabés que todo lo que te quiero yo a vos, sos como mi hermana. ¡Cortale, Elena! Habla de una vez. ¿Qué carajo andan diciendo de mí? Bueno, está bien, te cuento. Ayer fue, como de costumbre, a la carnicería a comprar milanesas. Al Roque se le había metido en la cabeza que quería comer milanesa napolitana, ¿viste? Con el calor que hacía, pero ¿viste cómo es el Roque? Cuando se le mete algo en la cabeza no se lo sacás con nada, ¿viste? ¡Elena! Bueno, y no vas que me encuentro en la carnicería a la Patricia. ¿Vos conocés a la Patricia, no? ¿Qué Patricia? La Patricia, la tesorera de la cooperadora de la escuela. ¿Quién? La que tiene el kiosquito en la esquina de los semáforos. No sé de quién estás hablando. La Patricia, la pelirroja. ¿Cómo no vas a conocer a la Patricia? No, te juro que no la registro. La que se comía al hijo del panadero. Ah, sí, la trola. ¿Y qué dijo esa yegua de mí? Ay, Susana, yo no sé si contarte. Lo menos que quiero es hacerte sufrir. Me dijo que vos eras una borracha. ¿Borracha yo? ¿Pero de dónde sacó semejante pelotudez? Y según ella, el sábado pasado volviste a tu casa a las 6 de la mañana medio en bolas y con un pedo como para tumbar un camión, ¿viste? ¿Pero cómo va a decir semejante cosa de mí? ¿Qué voy a estar haciendo el sábado pasado a las 6 de la mañana, dijo? Ay, ay, Elena, ¿te das cuenta? Estoy perdida. Es por eso que venía a hablar con vos. Me tenés que ayudar. Claro que te voy a ayudar, Susana. ¿Para qué te las amigas si no? Pero después, ahora tenemos un problema mucho más grande que la pelotudez que te pasa a vos. ¿Qué pasa, Elena? ¿Qué no pasa? Mirá por la ventana. Fíjate lo que pasa. Roque, pero podés dejar de joder, carajo. Pero, ay, Dios. ¿Por qué no te lo llevaste vos? Esperá que estoy ocupada. Pero qué cosa, ¿viste? Te das cuenta, Susana. Te das cuenta. Hay que hacer algo. Y ya. ¿Pero de qué hablas, Elena? Yo no veo nada. No, si aparte de pelotuda sos chicata. ¿Qué hay enfrente de la plaza? ¿Qué sé yo? Bancos, árboles, mesas, un escenario. ¡Exacto! ¡Un escenario! ¿Y qué hace un escenario enfrente de la plaza? ¿Y qué sé yo? Me imagino que habrá algún recital. ¡Ay! ¿Vendrá Juan Ramón? ¡No seas tarúpida, Susana! Ese escenario seguro que lo trajeron los degenerados del Centro Cultural. Los pendejos eso. Y seguro que van a hacer un recital de rock. ¿Viste? ¿Te das cuenta, Susana? ¿Te das cuenta ahora? Hay que organizar una reunión urgente de la comisión. ¡Ay, Elena! Pero es re lindo que haya un recital en la plaza. ¡Gratis para todos! ¿Lindo? ¿Pero qué tiene lindo, Susana? ¿Qué mierda te fumaste? ¿Te imaginás? Primero van a estar tocando esa música de mierda toda la tarde. Segundo, se va a llenar la plaza de pendejos borrachos. Y seguro que se van a estar endrogándose todo el día. ¿Vos viste cómo se viste? Yo no sé. No tienen padre, digo yo. Todos esos aritos, esos tatuajes, esos pelos, no. Es de terror, es de terror. Ay, Elena, ¿nunca fuiste joven vos? Fui. Soy joven, nena. ¿Qué te pensás? Pero no hacía las cochinadas que hacen estos pendejos. El otro día, sin ir más lejos, yo estaba barriendo la vereda como siempre y no sabes lo que vi. ¿Qué viste, Elena? Algo terrible. Estaba detrás del árbol de aquella esquina. Dos pendejos haciéndolo. ¿Haciéndolo? ¿Haciéndolo qué? ¿Cómo que, Susana? ¡La cochinada! El pendejo estaba mete poniéndole la mano a la piba y ella mucho no se quejaba, ¿viste? Y no, Susana, cada vez viene más turrita, no hay con qué darle. Ay, Elena, no exageres, es la edad. Esa edad las hormonas están alborotadas. Y bueno, que se vayan a alborotarse a su casa, no en mi plaza. ¿Tu plaza? No sabía que te la habías comprado. No seas pelotuda, Susana, ¿sabes a lo que me refiero? Eso no es nada, no te das una idea de lo que vi el otro día. Cuando te cuente, te caes de culo. ¿Qué viste el otro día? Estaban dos chicos agarrados de la mano. ¿Y eso qué tiene de malo? Es re lindo. Re lindo, Susana. Dije dos chicos del sexo macho. Bien agarraditos a la mano como si fueran una parejita de novios. A lo mejor eran novios. ¿Qué tiene de malo? Está bien que la gente se quiera. Tenés razón, Susana, pero tampoco caer en la degeneradez. Ay, Elena, no seas tan anticuada. Anticuada tu madrina. Yo no soy anticuada. Vos sabés que a mí no me gusta andar discriminando. Si tengo dos amigos judíos y uno negro, bueno, negrito, porque es cruza, ¿viste? Ya no discrimino, yo no discrimino, pero vayan a hacer sus chanchadas a otra parte, no a la plaza. La plaza no es para eso, che. ¿Y para qué es la plaza? ¿Cómo para qué es la plaza? Susana, está más tarada que de costumbre. Es para que la gente pase un día hermoso, se siente a tomar mate, a charlar, a pasar el rato. Es lo que los chicos están haciendo. Es lo que estaban haciendo, ¿verdad? Pero Susana, ¿vos de qué lado estás? Al final me voy a arrepentir de haber hecho trampa en la votación de la comisión y haberte puesto como vicepresidenta. Estoy con vos, Elena, como siempre. Bueno, si estás conmigo me tenés que ayudar. Tenemos que hacer algo para que estos degenerados no hagan ese concierto que va a hacer en la plaza. Algo tenemos que hacer. Y llamamos a la policía, que lo saca a patadas y listo. Yo llamé. Estaban todos ocupados sacando a patadas a otros chicos que estaban haciendo un partido de fútbol en el barrio al lado. Ya sé. Vayamos a juntar firmas entre los vecinos para que lo saquen. Ya lo hice. Me sacaron cagando. Me dicen que no lo jorobara un domingo a la mañana. Ya no se me ocurre más nada. Estoy vacía. Sí, de eso me di cuenta. Ah, ya sé. Se me ocurrió algo. ¿Qué? Vos agarrá el destornillador que está en el primer cajón y seguime. ¿Qué vas a hacer? Vos seguime. Dale, dale. Vamos a la calle. ¡Cuidado! ¡Casi te pisaste! ¡Elena! Entiendo un carajo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? No ves, tarada, lo que estamos haciendo. Esta es la bajada de luz que estos degenerados van a usar en el festival. Si lo cortamos... ¿Qué? ¿Qué pasa si lo cortamos? No, si vos sos una pelotuda importante. Bueno, che, te dije que tengo un problema importante. Si cortamos la luz, no van a poder enchufar los instrumentos y vamos a poder dormir la siesta como corresponde. Pasame el destornillador, dale, dale, dale. Mientras tanto, cortá la electricidad con ese botón, mirá. ¿Estás segura lo que vas a hacer? Mirá si viene la policía. Ay, no te preocupes, que la policía está ocupada cagando a palo lo del partido de fútbol. Listo, ahora cortó el cable y listo. Ya cortaste la electricidad, ¿no? Pobre equipo de fútbol. Sí, creo que sí. Listo. Entonces, si ya cortaste la electricidad, ahora agarro este cable pelado y... ¡Ay, Elena! ¿Qué te pasa? ¿Por qué bailas así? ¡Dale, apúrate que nos van a descubrir! ¡El botón, tarada, el botón! Sí, Elena, ya sé. Acá está lleno de botones. Por eso, apúrate, Elena. ¡Tarada de mierda, apretá el botón! Bueno, te está saliendo mal el cuerpo. ¡El botón! ¡Ah, que apriete ese botón! Ya está, Elenita, ¿estás bien? Susana. ¡La puta que te parió, Susana! ¿Por qué, Joraca, no apretaste el botón? Ay, perdóname, es que estoy tan distraída. ¿Qué distraída? ¿Qué distraída? Estás pelotuda. Vamos a mi casa, que ya no doy más. ¿Pudiste cortarle la luz? ¿Y a vos qué te parece? No solo le corté la luz, sino que aproveché y desaflojé los tornillos que sostienen el escenario. Cuando estos pendejos suban con su guitarrita, se caen con el escenario y todo. ¿No soy una genia? Sí, la verdad que sí. Che, qué feo tenés el pelo, como así con mucho frizz. Si querés te puedo prestar el shampoo que yo uso. Susana, cerrá el pico y entrá, dale, entrá a la casa. Ay, Dios mío, en fin, tarea solucionada. Ahora estos pendejos degenerados no van a tener su festivalito de morondanga. ¡Roque, seguís hinchando! ¡Esperá un poco! Ya te dije que ya te llevo, pero qué cosa. Che, Elena, ¿me vas a escuchar o no? Yo vine a tu casa a contarte algo terrible. Ay, Susana, conociéndote, para vos lo único terrible que puede pasar es que el plomero no haya querido ir más a arreglarte la cañería porque lo llamaba solamente para mirarle el culo. ¿Qué decís? ¡No! Yo lo único que quería decirte es que me enteré que el Nahuel, tu hijo, va a tocar con su banda en este festival. Y como sé que a vos eso no te gusta, me pareció que tenía que contártelo. Ah, creo que él tocaba primero, ¿eh? ¿Cómo que tocaba primero? ¿El Nahuel? ¿El Nahuel, mi hijo? ¿Vos sos pelotuda? ¿Por qué no me avisaste antes? ¡Nahuel, vení para acá! ¡Haceme el favor! ¡Toma! ¡Serví para algo! Llévale papel higiénico al Roque, que desde que hoy me está rompiendo las pelotas. ¡Nahuel, ni se te ocurra subirte al escenario! ¡Nahuel! Y bueno, yo le avisé. ¡Nahuel! Pero te voy a matar, Nahuel. Permiso, don Roque. Acá le traigo el papel higiénico. Pero, don Roque, ¿qué está haciendo? ¡Cochino! No, lo dicho por la chusma de Elena. El mundo se ha degenerado. Te digo que sí, Remigia. ¿No escuchaste el programa anterior? ¡Pum, desastre! Realmente estos chicos no tienen vergüenza. Mira, vergüenza. ¡Documento! está la presentación. Pará. ¿Lo de cuatro de copa? ¿Lo de cuatro copas nos robaron la presentación? Boludo, ¿y vos no hiciste nada? ¿Para qué sos el operador? Escúchame, Jar, la hacemos nosotros. ¿En vivo? La hacemos nosotros, dale. ¿Te parece? Dale. Bueno, listo. Dale. Va. Patas para arriba, patas para arriba, patas para arriba, patas. Los chicos se... Mejor no, no. Mejor no vamos para atrás. Anto, ¿dónde está Anto? Anto está haciendo té. Anda mal de la garganta. Todo, yo estoy mal de... Tengo una fiebre terrible, un dolor de cabeza. Es el día. Todos para atrás, ¿eh? Sí. Menos yo que estoy pum para arriba. Pile, pum para, ¿no? Sí, pum para arriba. Muy la cagada que hoy no puedo salir, pero bueno. Bueno, pum para arriba. Eso, queremos decirle a la gente, a los amigos de Adri, que en este momento deben estar escuchando la radio, no lo inviten a salir hoy a bailar porque él no puede, porque mañana tiene que trabajar y después tiene que actuar a la noche en la función de la enfermedad en Derqui. Así que no lo llamen porque lo tientan y se pone loco. Igual el sábado la rompemos, el sábado. Sí, mañana. El sábado la rompemos. Vamos. Hola, Adri, ¿cómo andás? ¿Cómo andas, Hard? ¿Todo bien? Bien, programa número 28. No. 29. 29. Programa número 29 de Patas para Arriba. Hoy un programa muy especial porque está Anto. Está Anto, volvió. Nos vino a visitar, estuvo en Sudáfrica. Vino con un par de pelos de... Sí, de león. Trajo. Claro, pues se fue a depilar gatos. En realidad depiló leones, me parece. Ahora nos va a estar contando qué es lo que estuvo haciendo en Sudáfrica. Y bueno, y hoy vino aquí a Patas para Arriba. Emiliano se fue a comprar comida, como siempre, porque bueno, estamos cagados de hambre. Así que ya en un ratito ya va a estar acá con la comida. Hola, Anto, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¡Qué emoción tenerte tiempo acá otra vez! Esta voz que escuchan es mía, sí. He envejecido, el tiempo me claro, trajo estragos. Es verdad. Está más vieja, está más arrugada, le tengo que contar. Y para... Perdón. Lo agarró un sudafricano. Es verdad. ¿Tuviste una historia con algún sudafricano? Con uno. Con varios. ¿Es verdad lo que dicen de los chicos de color? ¿Están bien dotados? Mira, yo te voy a decir, es como todo, eso es mucho mito, es como todo, ¿viste? Pero... Dicen que, o sea, es como lo del petizo y el alto. Ah, la ley de la L. Pero la pasaste bien en Sudáfrica. La pasé muy bien. ¿Nos extrañaste? Sí, claro. Sí, se nota. Con todos los sudafricanos que se habrán agarrado. Adri, ya nos están mandando mensajes. Ya de no dijimos el número y ya nos están mandando mensajes. Ya nos mandan mensajes. Wow. Al 1558-91-6708, que es el celular nuestro de Patas para Arriba, nos puede mandar mensaje. Disculpen la voz, pero también estoy mucho... Están todos no, para estás atrás. Mejor que yo, estás mejor que yo. Pero tocame, mirá. Sí, está transpirando, está en un estado, pobre hombre. Bueno, dice, hola chicos de Patas, ¿cómo andan? Saludos para Charlie, para Patas para Arriba, que me encanta escucharlos. Romy, te mandamos un beso muy grande. Charlie no viene más al programa. Charlie, no sé qué onda, llama a otros programas, va a otros programas. La verdad que yo quiero saber qué pasó, porque yo cuando me fui estaba todo bien con Charlie. No, mira, él se fue a Londres, conoció un chonguito, se fue a Londres. No. Cuando volvió, no sé. Vino agrandado. Vino agrandado. Cuéntenme, por favor. ¿Tiene reuniones secretas con Gustavo Rodríguez? No. No me digas. No sabemos qué. Vos digo, algo. En algo turbio andan, seguro. ¿Sabés algo de qué? No. Dijo radio. Dijo radio, nada que ver. No, claro. Diego dice radio, nada más. Vos le preguntás algo y te dice radio. Radio. Pero bueno, no sabemos, Santo. No. El programa anterior vino un ratito. Estuvo un ratito. Sí. Aunque hoy hay posibilidad. No lo sabemos. Ya no últimamente lo saben. Él hace lo que quiere, qué sé yo. Igualmente estuvo mucho tiempo en el programa... Roja Directa, el programa que está antes que nosotros. Un saludo para los chicos, ¿eh? Sí, un saludo. Todo el aguante nos hacen los chicos. Hablando de Roja Directa, Marcelo de Roja Directa nos escribió, dice, muy bueno el programa, loco, aguante Patas para Arriba. Qué gracias, grande, Marcelo. Un abrazo muy grande. Qué groso. Otra vez. Dice, estuvo primero en Roja Directa. Ah, encima nos estás cargando, Marcelo. ¿Por que qué? Charlie estuvo primero en Roja Directa. Pero vos estuviste primero en Roja Directa, porque recién estuviste. ¿Hablan de mí o hablan de qué? No sabemos de quién habla. Lo que pasa, te voy a contar un secreto. Marce, contame. En realidad Marce es alcohólico. No, sí. No parecía. Marcelo de Roja Directa. ¿Vos qué te pensás? ¿Qué eso era un café? ¿Era café al coñac? Ay, no parecía. ¿Viste los cachetes? ¿Viste que tienen cachetes colorados? Sí. Es producto del alcohol. Jodeme, ay, no te puedo creer. Diego justamente siempre nos cuenta que él le tiene que esconder las botellas, ¿no? Diego, ¿para tanto? Que hay en la barra de acá de... Claro. No, pero es seria la cosa, che. Claro, sí, la verdad que estamos tratando entre todos. Bueno, Nico también, de cuatro de copa. De hay cuatro que hacer copa, perdón, de, no, no, de no, roja no. directa. Roja directa, por favor, Roja, También, pobre, lo está tratando de ayudar a Marcia para que pueda salir de ese... De ese terrible... Ay, bajón anímico, pobre. ¿No? Porque fue porque lo dejó una novia, me parece. No me digas. ¿Vos te das cuenta de lo que hacen las mujeres? Son todas iguales. La verdad que sí, la verdad que... Bueno, che, un poco más de respeto que estoy yo acá. No pareces una mujer con esa voz, así que por eso... Bueno, pero cuando tenga 90 años te voy a hablar así, querido. No, la verdad que Marce, bueno, entre todos estamos tratando de que salga de... Fuerza, Marce, fuerza. Fuerza, Marce. Estamos con vos. Día a día, Marce, día a día, ¿eh? Vamos. Dice, bueno, Marcelo escribió, dice, no, de ella, dice, está hablando de ella, que bueno, que estuvo antes en el programa, como siempre. Charlie también estuvo primero en Roja Directa, Anto también. Chicos, igual yo soy de patas, o sea, yo nací en patas. Tomá. Toma mate, Marcelo. No, boludo, que va a empezar otra vez con la botella. Ah, no, que no va a tomar mate. Marce, te queremos, sí. Fuerza. Hay mucho amor en patas, mucho amor. Llegaron dos mensajes. Mirta. Mirta, nuestra oyente fiel, nos acaba de mandar un mensaje. Dice, hola amor, qué lindo cantás. No, Mirta, no, estás mal. Y si querés te curo el dolor de cabeza, Mirta. Bueno, Mirta, me encantaría que me cures el dolor de cabeza, porque no doy más de dolor, de en serio. Te digo, me duele mucho la cabeza, te mando un beso muy grande. Y no despertás pasiones inusitadas. O sea, ¿qué es esto? Pero que viene de hace rato ese amor. A ver, cuéntenme, no sabía nada. Mirta es un oyente que nos quiere mucho a todos. No. A todos no vengas acá, que es para vos. Bueno, igual un saludo para Mirta, no, que nos está haciendo la aguante firme siempre, del otro lado. También Romina nos escribió, dice, Charlie, volvé, porfa, te extrañamos, te mando un beso. Ay, Charlie. Sí, yo lo re extraño, ¿sabes todo lo que le tengo que chusmear? Es verdad, te extraña mucho, ¿eh? Hoy por ahí viene un ratito. Ay, por ahí favor. Viene. Saludos para Adri también, Romy, te manda... Un buen saludo, Romina. Un beso para Adri, y para mí no me manda mensajes. No, está bien, tomá, vos tenés a Mirta. Bueno, uno, chicos, se peleen. Pará. Marcelo de Roja Directa dice, lo estoy dejando de a poco, pasa que es más fuerte que yo, amo el alcohol. No, tú puedes, confiamos en ti. La verdad que a mí me gusta, lástima, porque odio a la gente que toma, yo no puedo. Es verdad, Adri tiene un problema, a veces salimos. ¿Qué problema? A veces salimos, te cuento, Anto. Cuéntenme. A veces salimos a una fiesta o salimos a bailar, a veces salimos juntos a bailar y alguien está tomando al lado de Adrián, y Adrián como se pone loco, como si fuera el increíble Hulk, se pone loco así. No, se pone verde. ¿Se pone verde? Exacto, se pone, no, rojo se pone. Rojo. Ay, el color de la pasión. Bueno, se apasiona mucho, le saca la botella a la persona que está tomando y la vuelca. Ah, yo pensé que se la tomaba él. No, la toma él. La vuelca en el baño. No. Y después se arrepiente porque obviamente no quiere hacer eso. Me arrepiento cuando me cagan a trompadas, banditas ahí. ¿Sabes cuántas veces lo tuvimos que sacar? Bueno, vos sabés que después te paso la dirección de mi casa, puedes enviarlas ahí, no hay problema. Pues buenísimo. Ya está. Así que tiene este problema. Vos tenés que entender que la gente de a poquito tiene que dejar el alcohol. Que vos no tomes no significa que... El mundo no lo haga. Bueno, Marce, fuerza, fuerza. Vamos a, entre todos, vamos a sacar a Marcelo de Roja Directa. Toda la buena energía y la buena vibra. Anto, te cuento, en el programa anterior, por ejemplo, vino una persona bastante desagradable, Adriano Sin Vuelta. ¿Cuántos siguen llegando mensajes? A ver, contame vos. Adriano Sin Vuelta es un crítico de cosas. Critica a todo el mundo. Vos le decís, a ver, ¿qué pensás de este control remoto? Y te lo critica. Sin justificativo, no es algo. Él critica todo. Bueno, ay, qué escuchó, bárbaro. Él escuchó el programa anterior y escuchó. Sí, escuchó. Y ¿saben lo que dijo Adriano? ¿Qué dijo Adriano? Claro, porque se escuchó la grabación, porque él estaba acá. Claro. Después se escuchó y empezó a colaborar. ¿Qué dijo? El programa es una bosta, lo único bueno que estuvo es, ¿cómo te lo digo? Te lo digo así, dijo. Lo único que estuvo bueno es mi presencia. Ay, pero qué ego elevado. Tiene un ego, pero lo aprobó su participación. Por lo menos algo le gustó. Claro. Algo le gustó. Claro, no, no, no, es verdad. Su participación. Así que bueno, le vamos a mandar un saludo a Adriano Sin Vuelta. Saludo, Adriano. Seguramente debe estar escuchando. Bueno, a ver si la semana que viene se anima a venir, ¿eh? En algún momento dale. A ver si lo conozco, ¿no? La semana que viene puede llegar a venir. Adriano, hay que hablar con Adriano Sin Vuelta. Estaría bueno, Adriano, y que traiga algún colega por ahí, crítico, si no quiere venir, porque bueno, a Adriano también no le gusta el anonimato, Adriano. Adrián, sí, otro día vino con una bolsa en, ah, la, sí, en la cabeza. Vino con una bolsa de papel. Y un signo de pregunta. Sí, pregunta, ¿no? El signo, sí, de pregunta adelante. Pero bueno, Adriano Sin Vueltas, si en este momento estás escuchando y si querés llamar por teléfono para... o algún colega de Adriano, si querés traer a un amigo, qué sé yo. Y no, yo lo quiero conocer a él. Hablar. No quiero conocer un colega. Pasa, él le gusta, lo que pasa es que a él le gusta el anonimato. Pero y bueno, pero que llame. La voz no, no voy a no voy a decir. Y también le gustan las estatuas. Es verdad, Adriano, le gustan las estatuas. Bueno, le mandamos un saludo muy grande a Adriano. Un saludo. Adriano. Si querés llamar, llama, 492-869 Adriano y podés salir al aire. Si querés, Adriano o algún colega de Adriano. Romina mandó un mensajito al 15-58-91-6708. Dice, Jar, Mirta es para vos y Adri es para mí. Te va a bater. Dice Romy mientras se limpia la papa que le está cayendo de la boca. Porque, wow, si tenemos celulares inteligentes y nos cuenta todo el estado de nuestros oyentes. Que wow, qué grosso. Así que todos los oyentes que escriben con nosotros sabemos lo que están haciendo mientras están escuchando Patas para Arriba. Ahora yo me pregunto si ellos saben lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Que eso es lo que me preocupa. Seguimos contando siempre, ¿eh? Anto, viste que siempre nos... Bueno, pero no cuentes mis intimidades. No, en este momento no. Solamente le tengo que contar esto a la gente. Ay, qué Anto miedo. Se rapó. No sé por qué. Me agarré el Hare Krishna. Vino con onda skinhead, sí. Vino. No, sí, no, se dejó, fue, se dejó no, la cresta. No, no, el Hare Krishna fue una cosa así. Sí, estás así. Está con un muy puntito espiritual. Rojo en la frente. Sí, estás así como muy motivada, así muy, sí, muy espiritual. Muy buena vibra, viste, es esa onda. Viste, los otros países te generan eso. Y habla despacito, viste, como que la, sí, voz, bajó la, sí, voz. Sí, me pacifiqué, estoy menos, estás, loca, viste. Contame, ¿cómo fue la experiencia de estar depilando gatos? ¿Es verdad que depilaste leones también? Ay, fue hermoso. ¿Sí? Yo no te puedo explicar el primero. Sí. La verdad que yo me conmoví hasta las lágrimas. Era como muy peludo, o sea, es más peludo el africano que el argentino, digo, el gato. El gato ¿viste africano, lo que yo le dije al programa anterior? Que es otra, sí, textura, son, sí, diferentes grosores, ¿viste? Es distinto, el calor es distinto, la forma de tirar es diferente. Es verdad. Y es más grande, a ver, el peludo africano, ¿es más, sí, grande que el peludo argentino o no? Sabes que sí. Yo te tengo. ¿Y verdad, que es verdad lo que sí dicen de los leones? Que están bien dotados. Sí, y en África no te puedo explicar cómo están. Viene es una así. Locura, una locura. Pero bueno, ¿tenías miedo así, por ejemplo? Porque una cosa es el gato argentino, que es más, ¿cómo se dice? Chamullero. Chamullero, el gato argentino es más llevadero, se deja tocar. El gato africano, sudafricano, sí, le... Sí. ¿Cómo es? ¿Es arisco? ¿Le yo, gusta, amar, primero, tocar? Primero, yo no le tengo miedo a nada. Y segundo, los argentinos son mucho más ariscos que los sudafricanos. Ah, mira, no sabía. Son histéricos los gatos argentinos. Sabes que sí, son re histéricos. Mira. Acaba de llegar Emiliano. Emiliano, ¿ya compraste la comida? Llegó con la vianda, sí, con la vianda. No trajo la coca. No trajo la coca. Bueno, no hay FT. No trajo la coca. Llegaron las barritas de cereales, llegaron las galletitas, llegaron todo. Igual el que se quiera aportar con una pizza, una empanada. Es verdad. ¿Pueden? Bienvenida. Sí, los Álamos 876. ¿Qué es eso? Por si querés. No. Estamos todos medio mal de la garganta. Sí, pero... Ah, bueno. Bebidas sin alcohol. Yo sí quiero un poquito. Gracias. Jugá que tiene alcohol. Bebidas sin alcohol no tomo. Bueno, igual yo acá traje el Fernandito, papá. Ah, listo. Es una marca nueva de chocolatada. De chocolatada, usted, sí, se está contradiciendo, porque hace un rato dijo todo lo contrario, no, señor. No, sí. Pasa que soy ciclotímico. Tengo un trastorno bipolar. No, es muy chistoso. Él no toma alcohol, ya lo contamos en hace un ratito. El problema que tenemos. Marce, te queremos, te estamos apoyando. ¡Groso! Te damos de a poquito. ¡Genio! Día a día vas a dejar el alcohol, así que tranqui. Día a día te apoyamos. Tenemos muchas cosas hoy, ¿Eso qué tenemos? Te cuento que nos vamos a pegar una buena leída y vamos a leer un cuentito de alguien. Ah, bien. Sí, vamos, bueno, de Abelardo Castillo. De Abelardo Castillo, vamos a leer un cuentito. Ay, me encanta ese autor. ¿Te gusta? Me encanta Abelardo Castillo. A mí me encanta el nombre. Yo le pondría a mi hijo Abelardito. Hola a todos, soy, obvio, G, la radio es la mejor, que anden bien, G, te mandamos un beso muy grande que está ahí. Grande, prendida. G, que seguro que está prendida a la Play. Es verdad, debe estar prendida a la Play. Vamos a ver, porque nuestros celulares son inteligentes, ya sabemos, nuestros oyentes cuando nos mandan mensajes sabemos lo que están haciendo. Ah, sí, es verdad, G está jugando a la Play, ahí la estamos viendo. Mirta, amor, si hablamos de Baba cuando escribimos, yo me inundo, te amo, Mirta. Gracias, Mirta. Ay, ¿de dónde pasiones sale el inusitadas en Patas para Arriba? A través de nuestro celular inteligente, estamos viendo que Mirta en este momento, mientras está escribiendo este mensaje, está haciendo tortas fritas. Ay, qué rico que mande. Mirta, mandá por lo menos. Mirta cocina muy bien, es lo que dijo ella. Que mande. Dice otro mensaje más al 1558-91-6708. Sí, jajaja, dice alguien. Sí, Adri, para mí, a Adri lo conocí y es muy lindo. Gracias. ¡Wow! Gracias, Carlos Digo. Gracias, chicos. No firma nadie, así que no sabemos quién es que lo dice, pero bueno. Debe ser algún admirador o alguna admiradora de nuestro compañero. ¿Por qué no quieres decir que soy lindo? ¿Lo sabes? No, digo que linda la actitud. Generalmente, Emi, la gente que le gusta Adri no se anima a decirlo porque se siente vergüenza. No quiere salir a la calle. La gente que le gusta a Adri, por lo menos no tengan vergüenza. Por lo menos lo dicen, eso está bueno. Pero bueno. También vamos a tener una visita, bueno, ya tenemos una visita importante, pero no es una visita porque es parte de la casa. Es verdad, yo estoy acá. No estamos hablando de vos. Estamos hablando de Tony, de Anton. Tony le dice Charlie, a veces me confundo. Igual, ya sabes, a mí me gusta que me digan Tony. Sí, pero a mí me gusta decirte Anton, así que bueno. Pero me suena Antonia. Sí. A vieja. Antonieta. Antonia es lindo. Antonieta. Sí, que me cortan la cabeza. Sí, me suena eso. Y bueno, ya empezaste vos a raparte, así sí, que. Sí, más vale. Viste cómo se vino rapada, se rapó en Sudáfrica, ¿no? Está brillosa. Es verdad. Eso, ¿te lustran la cabeza? Porque nosotros tenemos un amigo que siempre le ilustramos la cabeza para que esté brilloso. Me voy a los bowling y ¿sabes qué? Dami, te mandamos un abrazo muy grande. Bueno. Bueno, ¿qué más tenemos hoy? Nos van a visitar los chicos de Escupiendo Verdades. Así va a estar Gonzalo, Escupiendo Verdades, exacto. Nos van a estar visitando, van a estar haciendo un acústico, creo, y van a estar charlando. ¡Qué bueno! Con grandes amigos de Espacio El Círculo, que hace mucho que lo tenemos cerrado, ya vamos a abrir y vamos a estar haciendo acústico nuevamente, es ahí en la casita atrás de la iglesia. Y también vamos a tener, discúlpame, Adri. No, eso es lo que te iba a recordar. También vamos a tener El Mundo Triste y Bizarro, vamos a tener, que recién me acaba de mandar un mensaje. Acaba de mandar un mensaje Charlie, dice: si me dejan voy en un ratito porque le quiero hacer la fiestita a Dieguito, que cumplió años en la semana. ¡Ah, bueno! Diego, feliz cumple. Bueno, cumpliste años. Y sabes que te espero una hermosa sorpresa. El martes cumpliste año. Bueno, ¿cuánto cumpliste? ¿Cuánto cumpliste? 18. Sos un hijo de... No, pará. Pero estamos en semana que yo te pido, tiempo fuera. ¿Cómo cumpliste 18? Me estás jodiendo. Sos un puber, como dicen nuestros amigos de Cuatro de Copa. Sos chiquito. 18 tenés. Ay, es un niño. Y no tenés que comer tantas barritas de cereal, basta. Sí, porque a cada rato está prendiendo una, quiero decir, abriendo un paquete. Sí, hace mal. Pero vamos a tener también, chicos, una visita muy especial. Porque, bueno, acá en Patas para Arriba tenemos muchas preguntas, tenemos muchas inquietudes, queremos saber. Obvio. Pero a veces no nos animamos a preguntar. Entonces dijimos, vamos a traer un especialista para que nos puedan sacar dudas. Sacar esas dudas que nosotros tenemos bien adentro, ¿no? ¿Y qué más bien que eso? Una profesional. Una profesional, pero, es verdad. ¿Una profesional de qué? Vamos a tener, Anto, una sexóloga. Ay, no te puedo decime creer. Decime quién es Alessandra. No, Alessandra. Qué buena que quedó Alessandra. Que no sé qué se hizo, pero está flaca. Le quedó las mismas tetas, pero flaca. O sea que está como para enseñar. Para hacer un castillito de arena en él. Ahí podemos hacer un montón de castillitos. Vamos a hacer toda una ciudad feudal. Podemos hacer ahí en las bellas. Le mandamos un saludo muy grande a Alessandra, que está escuchando el programa. Seguramente. Con su voz, viste que tiene una voz muy particular, sí. También, ¿eh? Bueno, pues cuéntame. Bueno, vamos a tener una sexóloga. Ay, qué bueno. Es Mirta, y el apellido es muy raro, a ver si me acuerdo. Sí, lo tendría que haber anotado. Sí, lo tendría. Sí. Y pero pasa que me parece que es media rusa, algo así, ¿no? Sí, no sé algo si con Z era. Ucraniana. No, ¿te acordás? No me acuerdo. ¿Qué significaba? Sí. Ah, sí. Mirna Garcho Tiesa. Es la sexóloga que va a estar viniendo acá al programa el día de hoy. Va a sacar dudas. Así que vayan anotando las preguntas. Ay, sí, ya. Dieguito. Y el apellido. Y el apellido también anoten. No, tampoco hay que exponer tanto, por favor. Así que la gente también que está escuchando, si quiere, tiene alguna pregunta sobre sexo. No es necesario que firme. No, puede ser anónimo, totalmente anónimo. Manden entonces un mensajito al 011 15 58 91 6708, que es el celular de Patas para Arriba, y puede hacer las preguntas para nuestra sexóloga, porque ya es nuestra, va a estar viniendo, no sé si va a venir varias veces. Ay, pero bueno, va a estar viniendo. Ya dijimos, queremos saber de sexo, queremos aprender. Te digo, me tendrías que haber avisado con una semana de anticipación. ¿Para qué? Y para anotar las preguntas. Bueno, no importa. Igual ella no, porque te hubiese traído un cuadernillo lleno y no, no. Es verdad. No, que nosotros también queremos preguntar. Pero usted no me tiene todos paciencia, Miche. Todos queremos preguntar, todos tenemos dudas. Uf. Así que bueno, eso vamos a tener, ya me estoy trabando, en el programa de hoy de Patas para Arriba, programa número 29. ¿Y algo más? Creo que no, que nada más. No, nada más. Creo que nada más. Ya está, me cansé, me voy a mojar un poco la cabeza porque estoy totalmente... Paz. Vas bien, sabes bien cómo hacer, sabes bien cómo hacer enloquecer mi cuerpo y alma. Cuando cae la luz del sol, es cuando escucho esa voz que me dice que hay que hacer. Pensalo bien. Cuando dice que hay que hacer, voy pensándolo bien. Me lo pide una y otra vez, me lo dice otra vez. Si me sigues, te seguiré. Vuelvo a caer. Cuando cae el amanecer, vuelvo a caer. Cuando cae la luz del sol, escucho esa voz. Sabes bien cómo hacer, sabes bien cómo hacer enloquecer mi cuerpo y alma. Si me sigues, te seguiré, vuelvo a caer. Y cuando cae el amanecer, vuelvo otra vez. Cae la luz del sol, escucho esa voz.

91.9 Buenos sonidos, buenos momentos. Los bichos, la escuela, mi gato, mi abuela, todo el mundo. Patas para arriba, patas para arriba, patas para arriba, patas. Patas para arriba, patas para arriba, patas para patas. Patas para patas. Patas para patas, patas para patas. Patas para arriba, patas para arriba. Patas. ¿Qué haces? Para arriba, nada, hay que repegar. Espacio El Círculo presenta. Patas para arriba. Cultura Under y otras hierbas. Patas para arriba, patas para arriba. ¡Ay, qué gil! ¡Dios mío! Muy bien, no podía empezar, seguir el programa si no lo escuchaba. Como que extrañaba la cortina de patas para arriba, lo que nos da identidad. Además acá todo en el estudio estábamos bailando. Arriba de la mesa nos empezamos a bailar el tema de patas para arriba. No estoy solo, porque tenemos una grata compañía. Están los chicos de Escupiendo Verdades. Un aplauso muy grande para ellos. Se tiene que aplaudir a sí mismo porque... Están aquí en el estudio Auditorium de FM Country. Es un estudio muy grande, así que traten de... Están relajados. ¿Cómo están, chicos? Bien. Acérquense a los micrófonos y digan sus nombres para que la gente los pueda reconocer. Bueno, yo soy Gelo, primera, segunda guitarra y voz. Yo soy Julián, primera guitarra. Becu, David Jiménez, como quieran, batería. Fernando Ojeda, el bajo. ¿Son todos los de la banda o falta alguien? No, somos los cuatro. No. Son cuatro. Escupiendo. ¿Cómo? El que toca la pandereta. Escupiendo verdades. Escupiendo verdades. ¿Por qué escupiendo? ¿Puedo preguntar? Sí, pero no sé, no tiene un significado. Se ocurrió y listo. Claro, es parte por las cosas, los pensamientos que tenemos cada uno. Las cosas que reflejamos en las letras, por ahí, no sé. Escupen verdades, claro, constantes. Escupimos. O varias verdades diferentes, depende de cada uno. Tiene su propia verdad. Me gusta mucho el nombre, está muy piola. Gracias. Copado. ¿Cuánto hace que está la banda? Y de marzo, mediados de marzo más o menos. Hace poquito. Claro, sí, pues veníamos con el proyecto que teníamos antes y uh-huh. Bueno, como se separó la banda, formamos tan nueva. Vos decías recién, bueno, del tema de hablabas de las letras y de. ¿Quién compone? De las letras las compuse yo, la mayoría. Pero en realidad es la letra, porque la música la hacemos entre todos. Pero de así de escribir, escribimos todo y sacamos las canciones. ¿Y qué es lo que dicen las letras de Escupiendo Verdades? ¿Qué es lo que intentan...? Hay de muchas cosas. ¿Qué es lo que quieren contar ustedes? Son de... Primero y principal son de cosas que uno siente, que va sintiendo y que, bueno, para no dejarlas pasar, la escriben en un papel, simplemente para hacer la canción y, uh-huh. Y bueno, y así se van haciendo las letras solas. Por cosas que ves en la tele por ahí te molestan o te llaman la atención y la escribís en un papel y ponen las canciones a pensar. Va surgiendo a medida que vas observando cosas, claro, y. A medida que va pasando el tiempo siempre algo te va influyendo. Claro, te va a hacer. Algo escribís, uh-huh. Por así decirlo. ¿Hoy van a hacer un acústico? Vamos a hacer una cosa. Digo, tienen instrumento, a menos que lo traigan para otra cosa. No, porque en realidad traíamos para mostrarlo. Está bien, muy lindas, muy lindas guitarras. Bueno, no sé si quieren empezar, porque nosotros somos ansiosos, ya los queremos escuchar y después seguimos charlando. Buenísimo. Dale. ¿Sí? Cuando quieran. No te olvidaré. Yo te recordaré para siempre, mi amor. Mucho tiempo esperé hasta el día en que me dijiste adiós. Qué feo fue esperar y hoy ya no verte más, aunque esa no haya sido mi intención. En algún lado quizá yo pueda revanchar y levantar mi caído corazón. gracias. Suena muy bien, chicos, ¿eh? Sí, gracias. Yo la primera vez que los escucho, por lo menos esta banda. Claro. La verdad que copado. ¿Ya empezaron a tocar así? Tocamos en fiestas que hacen así amigos. Cumpleaños. Claro, sí, cumpleaños. Joder. O hacemos fecha nosotros así. Claro, en el barrio. Me decías que hacen fechas ustedes. Sí, la organizan ustedes. De uno, del otro, claro. Nos vamos tocando. Tocatas de bar. Aparte tenemos amigos que también tienen banda y bien, claro. Nos juntamos todos. Está bueno eso, ¿eh? Sí. Tocatas de, dijiste. Tocatas de barrio. Me gusta eso. Tocatas de barrio. Tocatas de barrio. El nombre de mi próxima banda. De verdad. No, yo no también. La es el nombre del próximo proyecto de. Claro, ¿qué de Luis Escultura? Claro, ¿es qué de Luis Escultura? Nada. Tocatas de barrio. No, me gustó, me gustó. Me gustó. Bueno. Escupiendo verdades. Y a ver qué es lo que. ¿Qué es lo que están pensando de acá? Bueno, hace poquito, son jóvenes. Hacen poquito, parece un viejo choto, ¿viste? Que son jóvenes. No, digo, es joven la banda. Claro. ¿Qué es lo que tienen pensado para la banda? ¿Tienen tienen algo pensado? ¿Qué sé yo? Por ahí es una pregunta estúpida. No, sí, en realidad lo que quieren todos. Yo quiero llegar a que nos escuche alguien, que llegue nuestro mensaje, básicamente. Todo llega, o sea. La fama no importa mucho tampoco. Eso, sino que llegue el mensaje de lo que nosotros queremos llegar. Bueno, el programa no tiene muchos oyentes, pero tiene oyentes fieles que van a estar a full escuchándonos. Sí, saludo que incluso están llegando algunos mensajes que, pero. No, son mensajes así como muy personales. Saludo a mi vieja. Dice: saludos para la banda que está muy buena. Dice Romy de Del Viso, una fiel oyente. Ah, buenísimo, gracias. Que está gracias, escuchando. Romy. Gracias, Romy. Después te pasamos el número si querés. Igual está muy enamorada de Adrián. Pero bueno. Soy celoso. ¿Tocan otro tema? Buenísimo. Bueno, los ¿cómo, temas? ¿Cómo se llamaba el anterior? El anterior se llama Te Vas. Y este Estaré. Estaré mojado. Se nos mojó la lista. Y está mojado porque, bueno, Adrián volcó agua. Déjelo. Bueno, vamos a estar entonces. Pasar todos mis días, me perdonas si me cuelgo, pero me pierdo en tus besos, no, es que me muero por tenerlos y no resisto la tentación. Te amo, te amo, no sabes cuánto te extraño, no, cuando paso un minuto sin vos, encontraría la perdición. Te lo digo mil veces. Que pienses, yo quiero estar siempre con vos, hasta la muerte estaré, yo siempre estaré en un mundo azul con vos, yo siempre estaré, siempre estaré, como siempre soñé, vivir noches enteras con vos, hasta la al amanecer, hasta el amanecer. Hasta el amanecer. final. Lo noto cuando están tocando, cantando, como que disfrutan mucho lo que están haciendo. Sí, lo que pasa es que si yo no gusta. ¿Qué es la música? A ver, ¿cómo llegó el tema de la música, digo, a sus vidas? ¿Cómo fue esa cosa que dijeron, bueno, quiero ser músico? La escuela. Porque yo cuando estoy en la escuela siempre, por ahí si tiene amigos con los que comparte música, y ya es como que soñás como con tener una banda o algo así. ¿De qué edad estamos hablando? Y yo a ellos lo conocí a los 17, 18 años, a los 17 sí, lo reconocí. Y ahí, bueno. Romy mandó un mensaje, discúlpame. Romy mandó un mensaje, dice, ¿cómo se llama este tema que está muy bueno? Estaré se llama. Estaré. Gracias. Romy está prestando atención ahí. Está. Sí. Me parece que se va a hacer fan de ustedes, ¿eh? Ah, buenísimo. Bienvenida. Sí. Adri, cagaste porque me parece que se va con los chicos. Ya está. ¿Y usted cómo fue que empezó este tema de la música? Así que... ¿Yo? Sí. Y sí, siempre de chico me gustó escuchar bandas, qué sé yo, y después, bueno, tuve amigos que les gustaba tocar la guitarra y sabían algo y me iban enseñando. Y sí, es verdad, después en la escuela te haces de amigos también que por ahí escuchan las mismas bandas que vos y a lo mejor saben tocar o tienen una guitarra ahí en la casa y bueno, y vos la agarrás y empezás a tocar lo que te sale. Después por ahí con libros y eso aprendes un poco más. Pero siempre... siempre te lleva a escuchar primero la música, a hacerla. Uh-huh. Y ahí fuiste descubriendo que digamos que querés... Claro, sí. Que y música... después cuando te colgás la viola y te gusta... Además también es compartir con amigos, eso está bueno. Es como funcionar esas cosas y claro, bueno, sí. Eso te hace disfrutar la música. Sí. Hacerlo y se disfruta. El tema de los amigos, ¿no? Y la gente que viene a apoyarlos y a escucharlos como que se hace como una... Claro, de vuelta, como ¿no? Como... Claro, es como que va viendo que la banda va llevando, sino que va alargando como su fruto, o que la por ahí de repente, a mí me pasa que por ahí de estos temas que nosotros ahora tocamos, los amigos que tenemos de otras bandas se las pasan cantando, o lo escuchás cantar esa canción y es como que decís, vos sos, es re loco, están cantando el tema, ¿cómo hiciste? ¿Qué les pasa? Por eso, están re locos. ¿Y ustedes cómo empezó este tema de la música? Sí, nos juntamos con esto así para... Era para hacer una fecha, tocar en la escuela. Uh-huh. Al final no tocamos en la escuela, pero seguimos ensayando así. ¿No tocaron al final en la escuela? No. O sea, era armamos todo para eso. Claro. Nada, después, porque eran formaciones distintas y era otra onda. Y uh-huh. No, como que no pegaba mucho. Bueno, ahora más o menos estamos llevando bastante bien. ¿Son todos amigos? Sí, todos sí. Y dice... Bueno, Romy, me parece... Romy está... Tiene crédito, Romy. Romy tiene crédito gratis y... Dice, ¿cómo se llama la banda que no escuché bien? Lo dijimos hace un montón de veces, Escupiendo Romy. Escupiendo Verdades. Escupiendo Verdades se llama. Y no te cambio por nada, Adri. No te pongas mal, Adrián. Romy está full. ¿Y vos cómo empezaste? ¿También como los chicos? Sí, yo iba a la misma escuela y ya a él lo conocía desde chiquito. Desde chiquito. Ahora creció. Ahora que sí, ¿eh? Así que, siempre escuchando bandas así que van y vienen. Siempre dijimos en hacer una, tratar de hacer. Pero así con otros chabones que venían, mirá, yo sé así, más o menos... la guitarra, y yo me guiaba más por el tema de batería, que me gusta el instrumento, así. Uh-huh. Y bueno, y quisimos armar algo, pero nada, el chabón después, nada que ver. Y bueno, y después seguí con él, que él seguía haciendo la misma escuela, que lo conocía allá, y se enganchó ahí con nosotros, empezó a tocar la guitarra y después la limó toda la guitarra. Básico. Y de ahí salimos, nos empezamos a juntar poco a poco, a él también lo conocimos. Hace un par de años atrás, por parte del hermano. No, aparte fue re loco, porque no nos juntábamos a planear una banda, sino a tocar cover. Íbamos a una sala, pagábamos una sala de ensayo al pedo para hacer cover. Sí. De cualquier cosa, de cualquier cosa. Con tal que salga música o algo, claro, dos acordes y... Era para joder más que nada, y terminó siendo otra cosa. O sea, después cada vez más serio y ya te tomás tus tiempos para... O sea, yo, más serio, digamos, la banda en sí. O sea que lo dejaron crecer, digámoslo así, claro, nacer de a poquito, ir desarrollándose, encontrándole el gustito. A lo que más o menos se adapte lo que sea los gustos de los cuatro, y lo estamos haciendo y es fácil compatibilizar los gustos de los cuatro, ¿o no? Hay peleas, contemos chimendo, vamos, sí. O sea, que vamos a contar. Peleas no, sino que, qué sé yo. Los gustos son, man, sí, son, porque... son distintos los gustos, claro. Esa es. Pero si no hay eso, que entonces re feo sería. Va, para mí, claro, sería. Está bueno la diversidad. ¿Y cómo hacen para compatibilizar los gustos de cada uno? Y no, porque, o sea, no es un estilo predilecto el que hacemos nosotros, porque no es ni la música que yo escucho ni la que él escucha, es la que nos gusta a los cuatro, es lo que la que hicimos los empiezan cuatro. Empiezan como a fusionar, a armar con algo. Era, sí. O sea, ya no sale de por sí como sale. No sale de por sí así, y eso. La música. Es la mezcla de los gustos de los cuatro. Claro, sí. Está bueno. Está bueno, empiezan a surgir como cosas nuevas. Sí, en parte sí. Qué sé yo, por ahí hay cosas que ya se vieron, o qué sé yo, pero nosotros, la verdad, no vamos por eso. Sino por otro lado. Vamos por otro lado. Vamos por otro lado. ¿Tocan otra? ¿Quieren? ¿Cómo? Hablar el micrófono, si no. Yo tengo los auriculares y si vos no hablas el micrófono, yo no te escucho. Que me pidieron que pasen el número de la radio. 492-869 es el teléfono de la radio de línea, si quieren salir al aire. Y los mensajes 011-15-58-91-67-08. Más despacio. 011-15-58-91-67. ¿Qué? Si no lo digo rápido, me olvido. 57. 68. Esperen. Ahora lo voy a decir bien porque si no... Soy un desastre, lo sé. Lo sé. Hacemos el tema, ¿no? 011 15 58 91 67 08. Me lo sé si lo digo rápido. Si lo digo despacito, mi mente... A la tierra. Téngame paciencia, me duele la cabeza hoy. Vamos a escuchar a los chicos en vez de escucharme a mí hablar pelotas. ¿Qué tiempo? ¿Cuál era? Pasan noches, pasan días, pero no pasa el dolor de esta triste melodía que hoy llora por amor. Está llorando mi cuerpo, se inunda por dentro, y yo espero con ganas odiarte mañana, si habrá mañana. Tiempo, mi corazón se equivocó. Si no lloraría por una puta, no lloraré por este amor. Pasan las horas y los días, ya no suelen ser tan gris. Tengo la esperanza que algún día tú llorarás por mí. Está llorando mi cuerpo, se inunda por dentro, y yo espero con ganas oírte mañana, si habrá mañana. Dolor, mi corazón por la ventana se va lleno de odio. Lleno de odio. Thank you. gusta. O sea, se disfruta la música y se disfruta la letra también. Y eso está bueno, por lo menos lo que a mí me gusta, ¿no? Poder escuchar las letras, poder disfrutarlas. A veces está la música así como... Todo lo que hay no pueden... Sí, tío, son cosas que van pasando. Que van pasándome y las escribo. Las vas escupiendo. Claro. Son verdades. Bueno. Nos llegó un mensaje, dice saludos de Quimera para Escupiendo. Martín. Gracias, Martín. Firma. Martincito. Así. Esta banda. Una banda de heavy. Un saludo para los chicos también de ahí. Este mensaje es para el batero. Vamos a ir a bailar después. Suenan re copa el oreja. De una, boludo, vamos. A por otro bailable van a ir seguramente. Un saludo a los chicos. Muy bueno escupiendo verdades, Romy. No, mentira, Floris de Escobar. No era Romy. Gracias, Floris. Y había otro mensaje antes que no lo leí. Dice, jajaja, ja, ja, se ríe esta persona y dice, sorry, pero quería escribir el nombre y el tema para escucharlo porque está muy, muy buena la banda. Y adivinen quién lo firma. Romy. Fan número uno. A partir de ahora, nada, después les paso el teléfono de Romy y se la lleva. Los viernes igual, los viernes traiganla porque no tiene que escuchar nuestro programa. Ahí la fiel oyente. No, lamentablemente nos estamos quedando con poco tiempo, pero bueno, tenemos ganas de escuchar otro tema más, si tienen ganas, y los estamos exprimiendo, pero bueno, nos gusta. Y los oyentes también. Bueno, este tema se llama Lejos de Vos. Lo hice hace mucho, lo hacíamos con la banda anterior. Y le gusta mucho a los chicos. Sí, para los chicos de ellos. Para los chicos, sí, los chicos de. ¿Qué nos conocen a todos? Los chicos del barrio. No me acuerdo de todos los nombres. Porque son todos feos. Todos feos son. Vamos a hacer un tema. Mi corazón está lejos de vos, porque fuiste tú la que un día nos separó. Sin querer nada de ti, me resistí, pero igual perdí. ¿Qué puedo decir? Quizás las cosas sean mejor así. No te canses de esperar, quizás alguien te pueda amar. Como lo hice yo, con quien compartí mi corazón. No te canses de esperar. chicos. Gracias. ¿A dónde, cómo hacemos, cómo hace la gente que está escuchando para contactarse con Escupiendo Verdades? ¿Hay algún... ¿Cómo así para con... Claro, ¿hay alguna forma? Sí, por Facebook más que nada. ¿Qué sé yo? Tenemos, cada uno tiene un Facebook. ¿Alguien quiere dar? Yo estoy como Hello Juicer. Hello Juicer, se escribe. No. Te maté, boludo. Ya está, listo. Julián Morrison, ya. Ahí está, es más fácil. Julián Morrison. Que quiera saber algo de la banda, no digamos. Julián Morrison, entonces busca ahí en Facebook. Sí. Y bueno, pueden contactarse con Juli. Bueno, sí, con la banda, ya fue. Y ya está. Okay. ¿Cómo es? ¿Hello qué? Hello Schwizer. ¿Qué? Te maté. Hola, saludos a todos. La radio está muy buena y Escupiendo Verdades suena muy bien. Dice María y dice saludos a todos. Gracias, mami. Saludos a la banda, Dekius, Caro, Nati, Elena, Oreja, buenas vibra. Buenas gracias, familia Rodríguez. Un saludo para ellos. Jaja, dice esta chica y dice, me voy con ustedes, chicos, porque Jar me reentregó. Ja, ja, ja. Adivine quién es. Romy. Romy. Mientras nos escuche los viernes, anda donde quieras, Romy. Un saludo. Ah, no, ya está. Esto ya lo había leído, entonces. Bueno, chicos, entonces, bueno, fue un placer haberlos recibido. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos. Sí, por bancarse las letras. No, por favor. Encima, pobre, yo, nosotros le dijimos que tenían que venir al programa el día 26, pero el 26 no tenemos programa. Entonces, ayer lo llamo y le digo... todo bien, mañana saben cómo llegar y qué sé yo, no, pero es el 26. No, es mañana. Y bueno, tuvieron que arreglar así... Pero la pasamos lindo. Bueno, nosotros lo pasamos muy bien. Lástima que no tenemos más tiempo, pero bueno, el programa es corto, mil cosas que hacer. Hola chicos, muy buenos sus temas. Este mensaje dice, me recoparon. Y me encanta la voz de chico que canta. Vamos, Juli, todavía. Soy Jesse de José C. Paz. Después te paso el teléfono, si quieres. Sí. Bueno chicos, ¿nos podemos despedir con un tema más? Dale. Buenísimo. ¿Cómo los exprimimos, no, Adri? A full. Bueno, este tema se llama Bajo el Sistema. Porque hay mucho, mucho amor. Ya no habla de la verdad. El país que prometiste tal vez no exista. Es parte de tu imaginación egoísta y genocida. Otra triste historia para olvidar. Y otra vez se va de la realidad. Estamos atados de manos y piernas con estas cadenas que se mueven apenas. Con mi puño en alto yo la romperé y gritaré abajo el sistema. Abajo el sistema. Gracias, chicos. Gracias por haber venido. La verdad que es un placer. Un placer, Jar. Y bueno, esperemos escucharlo en vivo en algún... Tocata Barrial, ¿no? En la Tocata Barrial. Tocata Barrial. Me encantó, me encantó. Cultura 2011, ahí vamos. Afuera. Un mensajito antes de despedirnos. Está muy bueno el grupo Besos Marina de Sabio. Gracias. Saludos, chicos, que sí. Saludos a las familias de todos los chicos. Saludos, chicos, que sigan bien con la banda. Una carita, calculo que es una carita sonriente. Romy. Aguante escupiendo, Matok. Matok. No sé quién será. ¿Lo conoces? Matox. Ah, Mati Hardcore. Un saludo para Mati Hardcore. Mati. Me muero. Cantás re lindo, Jessy de José Cepaz. Y mirá que vino desafinado, ¿no? Este programa sirve para levantar, ¿eh? Que pase el número, decirle. Tengo acá tengo el número. Después paso. Estoy casado yo, viejo. Bueno, chicos, un placer realmente. Y bueno, esperemos escucharlos en algún momento. Y bueno, cuando tengan fechas que quieran promocionar, simplemente llamen, manden mensajitos, contáctense o vengan a la radio, qué sé yo. Por Facebook más se van a enterar siempre. Bueno, buenísimo, gracias por invitarnos y no sé. No, por quieran. Las puertas de la radio están abiertas. Cuando quieran, los viernes, eso sí los viernes, porque si no, en otros días no va a haber nadie, pero bueno. Avísame, que sea. Te voy a avisar, una noche anterior te aviso. Te digo, mañana vengan. Gracias, chicos, un placer como siempre. Un aplauso muy grande para los chicos. Hoy te veo. Muy buenas noches, seguimos acá en el aire. He recuperado la voz. El tecito de el canela. El tecito es fantástico, diez, no te puedo explicar todo lo que tiene. Propiedades curativas. Hola, Jar. No, estaba leyendo los mensajes, la verdad que la gente... Se copó, muy, ¿no? Se copó, muy muy buena banda, la verdad que muy, muy, muy buena. Sí, la verdad que si yo los escuchaba de afuera, suena muy bien, muy lindo. Estamos grabando, ¿no? Así que bueno, después vamos a... No digas cualquier barbaridad porque no. Estamos grabando. Estamos grabando, así que después vamos a seguir escuchando a los chicos, lo vamos a volver a escuchar todo el tiempo. Vamos a poner, escuchar. Eternamente. No, la verdad que un placer haberlo recibido. Sí. ¿Qué, Diego? ¿Qué? ¿Ahora? Bueno. ¿Me dice Diego? No, porque Diego me está haciendo seña. Sí, la verdad que no. Ah, viene ahora. ¿Querés que te vaya a ayudar? Pero estoy al aire. Y bueno, dale. Bueno, dale, chicos, dale, sigan dale, con el programa. Lo tengo que ayudar, no sé qué deber. Cosa tengo que hacer. No hay problema, yo me quedo acá. Diego, pero Laura, ¿te voy a ayudar? Ay, dale, anda. ¿Ya se fue? Mira. Ah, hola, ¿vos? Tony, ¿cómo estás? Hola, Charlie, tanto tiempo. ¿Cómo andás? Bien, bien, Diego, bien. No, porque arreglé con Diego para que saque al gordo, ¿viste? Sí, yo no entendía. No, porque cuando yo vengo el gordo siempre quiere tener protagonismo y qué sé yo, siempre quiere estar acá. Ay, la historia no. De siempre ustedes, ¿eh? Ay, bueno, vos sabés. ¡Tony, qué linda que viniste! Tanto tiempo. Así tanto, ¿sabes cómo te...? Ay, perdóname, Adri, ¿cómo andás? No, anda, está bien, no, sí, somos la tuya. No te... Ay, Adri, las medias que te trajiste me mataron. No, para, me muero, para, me muero. Con el señor. Ay, hijos de, trajeron unas medias espectaculares. Bueno, Adri se trajo unas medias espectaculares con corazoncitos. Y sí, me pudieron. Re lindo. Y Tony se trajo unas medias espectaculares. ¿Qué son esos? Son de corderito, ¿viste? Sí, suavecita. ¿Los dibujos qué son? Son como bastoncitos. ¿Qué son? Sí, son bastoncitos. Bastoncitos con dos rueditas abajo. Sí, bastoncitos con rueditas. Me gustó. Ay, Tony, son penecitos. Sí. Son penecitos bebés. ¿Te gusta? Ay, qué lindo. Me encanta. Se hola, parece al chico. De ¿cómo estás? Gilo, ¿cómo estás? ¿Está bien? No, le digo a los chicos. Ay, no. Tengan cuidado, chicos, Tengan cuidado. Igual ladra y no muerde. Ay, nina, no soy un perro. No, con Gilo tenemos muchas. Tenemos tantas anécdotas. Ah, bueno. Esto lo tengo que contar. Una vez yo le dije. A mí me gusta mucho sacar fotos, ¿no? Sí. Entonces yo siempre ando sacando fotos a todo el mundo. Y qué sé yo, en un momento le estaba por sacar una foto a Gilo y digo, Gilo, cada vez que te saco una foto, poneme una cara distinta. No ponga la cara normal. Viste, cuando uno se saca una foto, pone una cara típica. Común y corriente. Entonces, Gilo. Empieza. Ahora, a partir de este momento, cada vez que te saca una foto, tenés que poner caras. A partir de ese momento, cada vez que le saca una foto, pone una cara distinta, ¿no? ¿O no? A ver, fotito. Ay, mira. Ay, pero mira. No. A ver, otra. No. Es una onda muy Karina Olga. Poné cara de claro, la no, no, vuelta no. Y la pone. No. La verdad que Gelo la pone muy bien. Pone cara. Ay, vale. Es un defecto. Siempre habla y parece doble sentido. No hablo. No. La cara pero la pone explico, bien. Está explicando, igual. A eso me refiero, sí. No, la verdad. Y lo que sí también. Ay, pobre Gelo, ¿no? Pero bueno. Sí, está bien. Lo que también. A mí me da mucha impresión el agujero grande que tiene Gelo. Porque. Claro, tiene un agujero muy grosso. A ver, mostralo. ¡Ay, qué agujero! Ahí puede entrar cualquier cosa. ¡Grosso! Estamos hablando de un arito enorme que tiene en la oreja. Expansor. ¿Cómo se llama? Expansor. Ay, ¿cuánta cultura hay en esta sí, mesa? Sí. Expansor, sí. Mira, llama. Se aprende ay, algo todo el día. Las perchas, colgás cosas. Por ahora sirve no. Para muchas cosas. Podés entrar al estudio, Memo, sí, si sí, querés. Sí, sos bienvenido. No. Adelante. ¿Están detrás de cosas? ¿Qué haces, Gilo? ¿Cómo estás? Póngase cómodo. ¿Te dolió cuando te hiciste ese agujero ahí, esta no, cosa? No, me lo hice yo solo, por las dudas. Él solo se hizo el agujero. ¿Vos solo te lo hiciste? Yo solo. ¡Qué valiente! Es lo que estaba por decir, Tony, qué valiente. Porque, no, porque a mí, yo una vez quise hacerlo, pero cuando empezaron a hacerlo me empezó a doler. Entonces dije, no, mejor no. Era muy, por ahí era más grande, a mí me están haciendo como más grande por ahí. Qué loco, ¿cuánto hace que lo tenés? Y casi un año ya. Mirá vos. Yo me acuerdo una anécdota más. Me encanta porque. Contame, contame todo. Habíamos salido con algunos chicos del círculo y qué sé yo, porque yo los fui a ayudar ese día, me acuerdo. Yo estaba divino, divino total, me había vestido espectacular. Y Gelo también salió con nosotros a pegar carteles para el festival. ¿Te acuerdas? Del Vicio Escultura. Del Vicio Escultura, muy bien. Entonces salimos a pegar y en un momento, no sé, toda la gente, bueno, la gente se acercaba y qué sé yo a nosotros, qué sé yo. Un momento se cruza de calle. Como que le dio vergüencita. ¿Por qué te cruzaste de calle, Gelo? Nunca, bueno. Yo te lo quería hace mucho que te lo quería preguntar. Córtame la música. A ver. Hace mucho que te lo quería preguntar porque a mí realmente me dolió. Porque yo venías caminando de una vereda y vos de golpe te cruzás. Teníamos que repartir los te ponés nervioso. Los volantecitos, claro. Era por eso. Y por eso te. Ah, no, porque tenías vergüenza de mí. Lo repartí todo yo, Jar. Es verdad, Jar, qué Jar, boludo, soy Charlie. No, sí, claro, porque me confunden, ¿sabes por qué? Porque yo estoy todo el tiempo con Jar, es terrible. ¿Ah, sí? Sí, yo estoy todo el tiempo con el gordo, es terrible. No, hay unas peleas que no te puedo explicar, yo no podría, o sea, yo ya. Yo lo quiero mucho al gordo, pero viste cómo es. Nunca fuiste a comer con él, ¿no? No, se invitó todavía. Te saca la comida, él está comiendo y vos enseguida, vos todavía no terminaste y te dice, ¿vos no comes más? Y te saca el plato, no salgas nunca con Jar porque es rico Milo. Come un montón de claro, ahí. Bueno, Gelo, entonces era eso, nada más. Bueno, yo me había sentido mal, porque yo digo, por ahí le da vergüenza, qué sé yo. Y nada, por eso se cruza. Está todo bien, entonces. Está todo bien, bueno, por los volantecitos. Está bien, solo por los volantitos. Está muy nerviosa, pobrecita. Sí, lo estamos poniendo en la. Está transpirando. Estás transpirando. Por la. Claro, pues ya se había cambiado para irse. El tapado de piel. Están todos los chicos, Juli, casi. No, quieren esperar a la sexóloga, dijeron. No, pero no va a venir hoy. Sí, eso, le queremos decir a nuestros oyentes que acaba de llamar. Yo me estoy trabando. Acaba de llamar la sexóloga, dijo que no llegó porque aparentemente se quedó el tren, no sé qué onda, qué pasa. El viernes que viene la quiero acá, vengo exclusivamente por ella. Venía de Astolfi. ¿De dónde? De Astolfi venía. De Astolfi venía, exacto. Sí, así que bueno, no va a venir. Bueno, Gelo, la verdad que fue un placer volverte a encontrar. Te espero en el círculo en algún momento. ¿Cuándo va a abrir? ¿Sabés algo de eso? Ni idea, tendría que hablarlo con Jara, eso. Bueno, háblalo vos, porque si yo lo hablo, viste cómo es. Yo estoy medio peleado con el gordo. Porque te lo cuento a vos, chicos. Ustedes, no digan nada. Te lo cuento a vos un secreto, Gelo. Le pregunto. Bueno, el tema es así. Yo estoy arreglando con Gustavo Rodríguez, que es el... no sé qué hace acá en la radio. No sé. Viene, no sé qué trabajo hace. Creo que es el que limpia acá en la radio, no sé. Bueno, pero aparentemente es el que maneja todo. Así, un muchacho bonito, así, con barbita, así que, bueno, no importa. Estoy arreglando para tener un programa propio. Sí, para tener un programa propio. Y el gordo se puso celoso, se puso como loco. Sí. Entonces, como que no me dijo. Entonces, por eso yo con Jar, como que ahora estoy como medio alejado, medio peleado y qué sé yo. Vos me mira como diciendo, este está loco, pero bueno. No, se pelea mucho. No, nos peleamos mucho. Bueno, Gelo, gracias por haber venido. No, gracias por invitar. Bueno, besos en el pupo para todos, chicos. Besos en el pupo para todos. Los quiero mucho. Gracias igualmente. Me encanta porque es todo así tímido, todo tímido. Y cuando se apagan las cámaras, no sabes lo que es. Si yo contara, bueno. No te puedo creer. Un día voy a contar cosas de Gelo. Bueno. Gelo, nunca me quisiste contar por qué Gelo. Gelo, no sé, la historia. Hello Kitty. Son mis iniciales y parte, no sé, tiene de un graffiti. Ajá. De cosas que hacía. Gelo, quedó no. Ay, yo me había imaginado otra cosa. Le había puesto una sílaba antes. Nació. No, tengo la cabeza podrida, realmente no es terrible. ¿Viste? Pero, eso te pasa por juntarte conmigo. Ese es el problema, no había pensado cualquier cosa. Bueno, chao chicos, chao. Chao. Bueno, yo no tengo mucha imaginación, chicos. No, es al revés, tenés mucha imaginación. Es verdad, bueno. Que está buenísimo. Bueno, hoy vamos a compartir Tip para Arriba. Hace millones de años que no hacemos Tip para Arriba. ¿Cuánto hace? Cuando me fui a Londres, antes... ¿cuándo me fui a Londres? Sí, estuviste flojo, no me contaste un mes, nada. Un mes y medio, un mes. Chau, chicos, besos amigos. En el pupo para todos. Chau. Buena. No viene más, era pobrecito. No te pienses. Esperemos. Bueno, hola, Diego, ¿cómo estás? ¿La pasaste bien en tu cumple? Sí. ¿Comiste una torta muy grande? Sí. ¿Hicieron la tortita? Sí. ¿Soplaste la velita? ¿Pediste un deseo? Sí. ¿Cuántos años cumpliste? 18 años, eso es un bebé, no sabía. O sea que tenías 17 cuando... Sí. No. Eras menor de edad, Diego, no me avisaste. Bueno, ya está, lo pasado pisado. Bueno, tiremos igual, ese igual no digas, no, a otra está. Cosa. Mejor sí, cambiamos de tema. Bueno, nos están llegando mensajes, ¿los puedo leer yo, chicos? La verdad que yo llego de invitado y como le robo el programa. Se dice bando mate, chicos. Dale. Discúlpenme. Dice, hola Charlie, te extrañaba mucho. Romy, oh. ¿Quién es Romy? Romy, te mandamos un beso muy grande, sí me acuerdo. Romy sí me tira buena onda. Bueno, le mando un beso muy grande a Romy. Le quiero mandar un beso muy grande a Georgie también, que hoy me dijo que iba a estar escuchando. Georgie es un amigo del gordo, pero bueno, pero también es un alguien que quiero mucho. Bueno, hoy tenemos tip para arriba, chicos. Sí. Sí, hoy 10 formas de echar a perder una relación amorosa. Oh. Ay, pero no hay 10, hay 1000. Bueno, hoy vamos a tomar las 10 principales, digamos. Principales. Si vos, chongo, chonga, que estás escuchando el programa, no sabes por qué tu pareja ya no te da pelota, o porque perdiste a tu pareja, es porque seguramente hiciste una de estas 10 cosas. Escucha. Si vos, en este momento, estás haciendo una de estas 10 cosas, presta atención. Y cambia, porque si no, lo vas a perder. Te vas a quedar solo. Te vas a quedar muy sola. Solo. O solo, tenés razón. Ay, estaba tomando agua, discúlpenme. Dice, hoy en día el hecho de estar solos es una tarea complicada para los seres humanos. Y más complicada aún es encontrar a alguien con quien compartir cosas. Pero una vez, si me va la voz, es como que estoy terrible. Sí, no, es el día, estamos todos igual. Sí, sí, además estoy así como, me duele un poquito la cabeza. Pero una vez que se encuentra a esa persona, tendemos a desesperarnos para que todo ocurra rápidamente y no perder el tiempo. Cuando en realidad lo que estamos perdiendo es a ese alma gemela que creíamos haber encontrado. Estas son las 10 mejores formas de arruinar una relación desde el comienzo de la misma. Punto número 1. Asumir que la persona es su compañero del alma apenas la conoce. Busque señales de que el destino hizo que estén juntos y muéstrese sorprendido por las correlaciones en su vida. Claro, porque vos conocés a una persona. Ahí están hablando claramente de mí. ¿Vos yo soy así? Alguien que conozco. Ay, el destino quiso que estuviéramos juntos. Somos tal para cual. A vos te gusta la papa frita con ketchup. A mí también. Tenemos que estar unidos para siempre. Y nada que ver, después te das cuenta que es un pelotudo atómico. Y después te llevas cada chasco que mejor no hablemos. No, es terrible, es terrible. Punto número 2. Olvidarse de su vida, de sus amigos, del cuidado de uno mismo. Si usted tiene un alma gemela, ¿para qué necesita una vida fuera de esa relación? Bueno, es típico de eso. Si vos te, por ejemplo, vos conocés a una chica, Adri, obvio. Suponete, vos conocés a una chica, ¿no? Dale. Y vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle Gisela. Vos conocés a Gisela, ¿no? Entonces vos la ves y decís, es el alma gemela, es el amor de mi vida, me caso, me enamoro. No hay otra, vale. Dejás de hablar con tus amigos, dejás de ir a bailar con tus amigos, dejás de ensayar teatro, dejás de hacer radio, dejás de hacer todas esas cosas. Mal. Gisela te va a dejar. Eso es algo que... Ya me pasó una vez. Te dijo, o sea que vos sos absorbente. No se puede ser tan absorbente. ¿Te pasó eso de ser absorbente? Vos absorbías, agarrás una mina y, o sea, te enamorabas y estabas todo el tiempo pendiente. Sí, me pasó. La llamabas por teléfono y decías, ¿qué estás haciendo? No sé, igual ella me dejó porque decía que yo era rompepelotas. Pero la llamaba cada un minuto, o sea, para ver cómo estaba. Porque en un minuto pueden pasar una banda de cosas. Y no sé, y me dejó. Duramos 2 horas y media de relación. ¿Y cuántas veces la llamaste en esas 2 horas? Y la llamé 2.500 horas más o menos. Entonces no la llamabas cada 2 minutos, te caí. ¡Qué afilado que andamos con los horarios! No, perdón. Justo yo que nací. No, discúlpame, Adri. No. La verdad que fuiste muy pesado. Ah, ¿por qué? Si estaba enamorado de ella. Era bueno, obvio que te iba a dejar. No hay que estar... Ay, que bueno, ahora sabemos todos de relaciones, dale. No, perdóname, pero yo sí. Bueno, yo con Lautaro... Bueno, sé qué hice. ¿Qué pasó con Lautaro? Claro, porque al principio cuando eso se dominaba, tenía pelo yendo a hablar. Bueno, no quería ser tanto igual. Y entonces yo lo llamaba por teléfono a cada rato y le decía, hola, mi amor, ¿qué estás haciendo? Y estoy cagando, pelotuda. Ay, qué desagradable. Me decía así, no, porque Lautaro tenía esa cosa, ¿no? Era un poco romanticón, era un poco nomás. Era un poco romanticón, pero bueno, pero la verdad que no, era terrible. Bueno, no importa. Y... sigamos con el punto número 2. No, el punto número 2 ya lo dije. Punto número 3. Revele todo y testee a su compañero con sus peores comportamientos. Muéstrese desnudo de entrada. Después de eso, si realmente es su alma gemela, lo va a armar sin importarle nada. O sea, vos conocés a alguien, vos, Tony, por ejemplo. ¿Conocés a alguien? Sí. Por ejemplo, conocés un chongo, no sé. Vas por la casa y conocés un chongo, vamos a poner un nombre, no sé. Poner un nombre. Lo que quieras. Lautaro. Bueno, vos conocés a Lautaro, ¿no? Entonces, sí. Lo primero que tienes que hacer es ponerte en bolas. Bueno, lo conocí, por ejemplo, atiendo un kiosco. Entonces vos vas a comprar, este, no sé, una buscapina, por ejemplo. ¿Sabes cuál es el problema? Que después los hombres se espantan de mí si ya usas cosas. No, no, pero no, no, no, pero no, para, sí, igual. Igual no quiso. Igual no quiso. Sí. No quiere acá decir eso la frase. Dice eso, dice, muéstrese desnudo de no, entrada. Pero bueno, pero quiere decir que vos le digas todo lo que sos. O sea, que no, ah, claro, no le mientas. Y después, si está loco, el chabón sabe toda mi vida y me persigue por doquier. Pero no sé si todo, pero no. Vos le decís, hola, soy Charlie, mi DNI es 31927. No, tampoco. No, bueno, pero que no te, claro, que te muestre cómo sos, que no, no. No, no, no. Claro. A mí no me parece ese punto. No, no, eso. Ay, no es... ¿Pero qué te vas a armar a otra persona para conquistar a alguien? Es que no está diciendo eso tampoco. Me parece que está diciendo que te, ah, bueno, que digas lo que tu sos. Alma para que el otro la. Ay, qué profunda que me puse. Está muy profunda, está muy profunda. Viniste muy profunda de Sudáfrica. Es una cosa así como. Nací bueno, en la profundidad. Muy onda. En fin, seguí. O sea que ni muy, muy, ni tan, tan. O sea que claro, vas y le contás un poquito. Claro, mira, yo hago esto, me gusta. Me gusta eso, el mondongo con queso rallado. Este, me gusta salir a pasear al perro y no sé, na, na, na. Claro. Coca-Cola con limón. Bueno, tener sexo enseguida. Si fueron hechos para estar juntos por mucho tiempo, no habrá problema en comenzar la diversión rápidamente. O sea, vos conocés a alguien y al toque vas a la, a la, a la, hola, garchota. Garchotear. Garchotear. Hola, garchotear. Está bien. ¿Vos haces eso cuando, por ejemplo, cuando vos vas a bailar, por ejemplo, vos salís a bailar? Sí, no te veo con cara de sí, salís sí, a bailar. Bueno, me voy a sacar el coso este de la boca. El chupete, sacale el chupete. No, porque tenía un chupetín, chicos. Bueno, soy muy adicto a esas cosas. Bueno, vos cuando saliste a bailar, al toque vos decís, hola, ¿cómo estás? Y al toque ya vas a la garchota. Sí, sí, sí. Sí, soy eso, chicos. No, pero hay muchas mujeres que se alejan y, con y eso. ¿Y te funciona? Los hombres piensan, claro. ¿Te funciona eso? No. Ah, bien. Bien. O sea, a ver, ¿cómo hace? Vamos, a ver, ponemos una música de boliche. Claro, un bolichongo. Dale, yo soy la chica. Soy la chica y estoy bailando. Hola, mi amor. Estoy bailando. Hola, ¿cómo estás? ¿Garchoteamos? Ay, pero, ¿qué te pensás que soy yo? Cortame la música, DJ. ¿Qué te pensás que soy yo, eh? A ver, contame. ¿Qué soy yo, una puta? ¿Que vos lo primero que vas a hacer es garchotear? Pensé que eras mi alma gemela, tampoco para que te enojes así. Toma. No me pará, no me pegues. Estúpida. Histérica. Estúpida. Claro, a eso me refería. Eso es lo que pasa simultáneamente. Eso es lo que te pasa, ¿no? Por eso me duele la cabeza los domingos a la mañana cuando es me duele. Es verdad, siempre le duele la cabeza. Igual eso se llama resaca, es otro tiene otro tema. Es de otro no, ámbito. Él no toma alcohol. ¿Te no, yo no tomo alcohol. Ah, no, no. Pobre Marce, te mandamos un beso muy grande. Marce está tratando de salir del alcoholismo. Fuerza, loco, fuerza. Marce de Roja Directa, pobrecito. Hoy vino borracho a la radio, chico. Ay, me bueno, tampoco conté no todo. Vino, no, pero hay que contar porque hay que ayudarlo, chicos. Bueno. Hoy vino borracho, ¿no, Diego? Como que no se podía agarrar. O sea, tambaleaba. Tambaleaba, era una cosa no. Le quiso pegar a uno de los compañeros. Le quiso también. Pegar, le quiso pegar a. Porque, lo quiso, porque se cayó y lo quiso levantar y le dijo, pará, que no sé sí, qué. No sé, ¿viste esas cosas como son los borrachos? Oh. Sí, sí. No, pero hay que ayudarlo, que Marce. Mi plata no vale, no sé qué, algo así le decía. Es verdad, es verdad. ¿Sí? Mi plata no vale, que mi plata no vale, le decía. Qué asco, lo borracho. No, la verdad es que es terrible. Bueno, pero hay que ayudarle, le mandamos muchas fuerzas, muchas buenas vibras y demás a todos los chicos. A todos los borrachos. Ignore cualquier cosa en que no concuerden acerca de su estilo de vida, valores y creencias. El verdadero amor puede superar tales diferencias insignificantes. Ay, ella nunca está de acuerdo con nada, es terrible. No. Una cosa terrible. A ver, ¿por qué no estás de acuerdo, mi amor? A ver, ponele que estoy con un chabón que todo el tiempo me está poniendo fútbol y yo odiar el fútbol. Y hasta cuando estoy en la intimidad me pone fútbol. ¿Qué ah, bueno. ¡Gol! ¡Claro! No. O sea, escúchame, llega un momento que una vez todo bien, dos veces todo bien, ahora... Si siempre va a ser así y el chabón nunca se va a enterar que a mí no me interesa, me parece que no es válido. Bueno, pero si vos lo capaz pasás que bien... piensa que me encanta y capaz que planea toda vuestra vida en base a tener relaciones con fútbol. Pará, puede estar bueno cada vez que cante un gol. Ahora, si no mete si un gol, bueno. Si es un equipo perdedor, ¿qué hace? Te quiere matar, al horno. ¿No? ¿Qué pasó, por ejemplo, en el Mundial? Vos tenés un chonguín, ¿no? Al lado. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó con...? Ay, tenía un pelo en la lengua. Si era de Alemania, estaba bien. Vos no tenés pelos en la lengua. Tal cual. Sos terrible, Diego. Bueno, era el cumpleaños. Por favor, gente, organícense. Acá está el pelo. Es un perro de verdad. Es verdad, es verdad. Nos fuimos al carajo y no avisamos. Pero bueno, no importa. Nadie se enteró. Salió del estómago eso. No, de loco. Y no sabemos de cuál de los dos. Porque ella se fue a Sudáfrica con los leones. O sea... Chicos. el pelo de León. Córtenlan porque empezamos. Les cuento lo que me pasó con un yogur. Dale. No, otra vez con eso no. Te prohibí los lácteos. Bueno, está bien. Tony, ¿cómo te fue con el mundial? Bueno, vos estás en Sudáfrica. ¿Te fuiste con un chonguito a Sudáfrica? Sí. ¿Y cómo fue estar en Sudáfrica y con tu Pokémon no te gusta el fútbol? ¡Ni! Ay. Eso también ¡Pero! De lo que iba a hablar, ¿no? Pero bueno, a mí no me gustaba el fútbol hasta que descubrí el fútbol estando en Sudáfrica, en medio de tanta cosa salvaje. Era como, tanto bestia, tanto grrr. Era como que. Y como que cuando ganaba Argentina, pasiones. Cuando él ganaba Argentina, tu chonguis, ¿y como que tenía ganas así de garchotear, por ejemplo, o no? Por suerte vi todos los partidos. O sea que ganar a quien ganar estaba todo bien, y cuando ganaba Argentina, hasta el último partido estuvo todo bien. O sea que cuando perdió. Cuando perdió ya es como que ahí se abstinencia total, él se deprimió y como que no. O sea, para levantarse el ánimo, digamos. Claro, ese fue el día que más tristes y dijimos, bueno, hay que salir adelante y bueno, y se sale adelante. Y festejó con todos los partidos. Está bien, me parece. Hay que desvestir la verdad. Me parece muy pero muy bien. Le dieron a la bucela. Hay que garchotear un poquito más. Hágalo partícipe de sus dramas. Trabajo, familia, crisis emocionales son una buena manera para establecer una relación y ver si fueron hechos para estar juntos. Claro, está bien. Por ejemplo, vos estás en tu trabajo, ¿no? Vos estás en tu trabajo y tu jefe te está cagando a pedos porque hiciste algo mal. Entonces vos decís, espere, señor jefe, espere. La llamás a tu chongo y decís, Lautaro, venite urgente acá porque quiero hacerte ese partícipe de mis dramas. Me están cagando a pedo. Te va a dar una patada. Viene enseguida y participa. Vos estás peleando. Pero no tan así. Estás peleando con tus suegros, qué sé yo, con tus familiares, entonces vos lo llamás para que participes. O le haces la videollamada, ¿viste? Esa lo filmás así, la videollamadita. O sea que está bueno eso. Ay, eso está bien. Creativo, no se me ocurrió. Y la tecnología llegó a Argentina. Mirá. Hay que hacerlo partícipe. Che, gordo, te estoy haciendo partícipe. Me estoy No sé si tanto. ¿Y cómo es? Entonces no entiendo. Claro. Es ponerle que venís un día. No, estoy re mal. Mi jefe me cago a pedo. Pero ahí corres un riesgo. Te cruzás con esas personas que están todo el tiempo mal. Entonces llega y te dice, no, que la vida es una mierda, que la paso re mal. O esa que le decís, me pelea. Y lo dejas al segundo día. O esa que le decís, me pasó esto y a ella le pasó tres veces peor de lo que te pasó siempre. No, a mí me pasó peor que a vos. Dale, nunca te va a decir, no, pobre, no. Ella dice, pero no sabe lo que me pasó a mí. Es verdad. Yo salí una vez con un chonguito que se llamaba Luciano. Luciano Golíndez, te mando un beso. Ah. No, pero seguramente está. Todos mis sé que escuchan el programa. Sí, un saludo. ¿Se imaginan una vez que ya me dice, hola, Radio? Soy Luciano Golíndez. Ay, yo me desmayo. Pasame ya con ese pelotudo, chon. Me encanta porque me salió la voz de Jardín, como imito la voz. Igual, es idéntico. Me sale igual, no, yo soy terrible. Me sale todo igual. Puedo hacer cualquier voz. Estuve practicando la voz de Adrián, Tony. A ver. Mirá, me sale la voz de Adrián. Mirá. Ay, para que me prepare. A ver. Hola. ¿Viste? Me sale igual. Saltás. Me sale igual. Pero eso no es todo. Me sale la voz de Tony, me sale tu voz. ¿Fónica y todo? Sí, mira. Hola, ¿qué tal? No. ¿Viste? No. Me sale igual. Me sale igual. Tenés que ir a talento argentino ya. Totalmente. Me anoté, pero estaba para hacer otra cosa. Porque vaya muy bien yo también. Ay, es cierto, sí. Te he visto. Te he visto en las tarimas. Pase. Pasen todo el tiempo posible juntas. Cuando el amor es verdadero, usted no puede perderlo de vista ni dejar de pensar en él. Eso está bien, todo el tiempo. No, o sea, para. No, espérame, Charlie, espérame. ¿Esto es de verdad? Todos en el oído. ¿Esto es de verdad? Te juro, no, está preparado por psicólogos importantísimos. Pero se van al carajo. No, ¿por qué? No podés estar todo un día con tu pareja. No, sí, es horrendo. Sí, hay que estar. Sí, no, ¿por qué no? No. Si te digo, ponele tres días de noviazgo, bueno, ahí vas, viste, una semanita, bueno. Tampoco, me enfermo. Y no, vas a ir. Una vez yo salí con. Vas a andar con problemas para caminar. Marcelo Cáceres. Marcelo Cáceres, te mando un beso muy grande. Una vez salí con un cirujano. Se llamaba Marcelo Cáceres. No, claro, esto yo lo había leído, entonces yo sabía que una de las maneras para estar cerca de tu chonguín es estar todo el tiempo juntos. Entonces yo lo acompañaba a todos lados. Entonces una vez él tenía que operar. Entonces, bueno, yo participé, yo digo, no, tengo que estar con vos, mi amor. Entonces entré al quirófano y le empezaba a ayudar y qué sé yo. Bueno, en un momento me dice, bueno, vos ya que estás acá, ya que estás al pedo, Charlie, me decía, haceme un favor, corta un poquito. En ese momento le teníamos que operar de la vesícula. Bueno, entonces me dice, corta. Bueno, vieron que ahí había en ese lugar, en una clínica privada, era muy, así como muy top, muy VIP, muy espectacular. Sí. Entonces habían tenido un televisor. Y en ese momento, claro, estaban pasando Casi Ángeles, en ese momento me acuerdo. Y yo soy fanático de Casi Ángeles, terrible, una cosa así. Sí, de toda la vida. Rama, ay, cómo estoy enamorado de Rama, es terrible. ¿Sí? Qué lindo chico. Rama, una cosa espectacular. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Entonces me dice, bueno, corta la parte de la vesícula mientras yo no sé qué cosa que estaba haciendo. Ay, ¿qué se cayó? ¿Qué pasó? ¡Qué miedo! Ay, ¿qué pasó? Me asustaste, me dio una cosa así como, digo, como que se cayó algo, digo, ay, ¿qué rompí? No sé. Dieguito, basta. ¿Qué estás haciendo? Se mueve mucho, no sé qué está haciendo ahí abajo. Tranquilo. Bueno. Curioso. Bueno, entonces me dice que corte, claro, me dice que corte, entonces, y él estaba, no sé qué estaba haciendo. Entonces yo, y justo en ese momento estaba Rama bailando Primer plano sin remiras, una cosa así, cantando, no me acuerdo qué canción. A ver si puede, una cosa así. Bueno, y entonces yo corto y sin darme cuenta, corté más abajo. Ay, no, decime que era un hombre. Era un hombre. Ay, no. Ah, ya entendí, ahora sí. No había entendido tal sonido. Claro, eso fue como así, ¿entendés? Bueno, y entonces corté más abajo. Claro, cuando vi así, yo digo, ay, no, me va a dejar. Es una cosa terrible. Entonces, ¿qué hice? Entonces, para disimular, agarré la carpeta donde decía para qué lo tenía que operar, y donde decía vesícula, lo borré, porque yo siempre ando con un liquid paper. Sí, siempre. Gente siempre tiene que andar. Digamos un borratinta. El liquid paper es la marca. Es un borratinta. No, el borratinta, o sea, es otra cosa. Ah, ese es el de vos, está bien. Claro, corrector. Corrector líquido en la cartera, chicos. Bueno, entonces yo borré la parte donde decía vesícula y puse cambio de sexo. No, espectacular, le pusieron unas tetas espectaculares. Ahora es una vedette muy importante. Muy ¿no importante. Se quejó? Esta... Decime el nombre. No. Decime el nombre. Nada. Decime el nombre de la vedette. El apellido es. Ay, ¿cómo se llama? No, me acuerdo. Es una rubia, así como espectacular. Decime que es Evangelina Anderson y te mando. No es Evangelina Anderson. Luciana Salazar. Luciana Salazar era. Ahora, ¿y cómo se llamaba antes? Se llamaba Antonio Salazar. No, en ese momento. No. Antonio Salazar. Bueno, chicos, esto no lo sabe nadie, por favor. No digan nada. Vas a tener que sacar los pósteres de tu habitación. No digan nada. No, bueno, pero todo eso lo hice yo. Lo de la gomería. Eso lo hice yo. Yo diseñé eso. En realidad lo hizo mi Antonio Salazar. En realidad. Pues tachale Luciana y en poner... realidad, obviamente mi chonguito Marcelo fue el que operó, pero yo hice todo el diseño. Así que bueno, ya todos saben, los que les gusta a Luciana Salazar, antes era Antonio y gracias a mí es lo que es. ¿Cuánta cultura tenemos en este programa? La verdad que. Nos fuimos. Ignore cualquier comportamiento que cruce los límites o lastime sus sentimientos. Es amor verdadero, entonces está bien. No, disculpame, pero que todo es válido, no es todo válido. Es verdad. Si te re falta el respeto, que te vas a hacer el... Ay, no, está bien porque te amo. Es amor. Dale. Claro. No, vale. Es verdad, la verdad que el informe hoy se va al carajo, ¿eh? La verdad que me enojé, me indigné. Ay, bueno, tampoco tanto, che. Eso sí, se tendrían que entregar todas las mujeres, ¿no? En cuerpo y alma. Y los hombres también, porque los hombres últimamente son bastante histéricos. Es verdad. Histéricos. Chicos, hay que tocarse más, empezar a tocarse más porque hay que, bueno, prodigue una cantidad, ya estamos terminando, chicos, prodigue una cantidad enorme de atención a su pareja o espere que esa atención sea puesta en usted. ¿Cómo actuaría usted de otra manera si acaba de encontrar a su alma gemela? Una pelotudez, bueno, no importa. Fuerce la relación y exija ir cada vez más en profundidad. ¿Esto me está gustando? Sin importar el punto en que profundo. Se encuentre. Ah, le quiero mandar un saludo muy grande. Conocí un chonguito, chicas, no le cago. Pero vos te por todos lados. Ay, no, chicos, a ver. El español que conocí, que me llevó a Londres, lo dejé en Londres, no vino. No vino conmigo, me echó la mierda. Bueno, después voy a contar. Eso lo voy a contar después porque tengo una novedad que contarles, chicos. Después háganme acordar porque me olvido. Porque tengo tantas cosas en la cabeza que después me olvido. Bueno, sí, ya va. Ay, bueno, chicos, me están apurando. Basta, ya va. Aguanten un momento. Sí, por favor. No, porque si me van a sacar bueno, me tienen que esperar. ¿Qué estaba diciendo? Estabas hablando del español que te fuiste. Ah, sí, sí, bueno, me echó la mierda. Conocí un chonguito nuevo. No puedo decir el nombre porque me pidió que no lo diga, pero estamos comenzando una relación espectacular. Ya tuvimos, bueno, tuve una noche espectacular, divina. Ay. Empieza con D y termina con Amián. Así que le mando un beso a sí, Damián, me No, tú digas el nombre, tonto. Y pero si vos dijiste D, Amián. Ay, qué pelotudo. Ay, por favor. Bueno, le mandamos un beso muy grande. A Damián. Bueno, a Damián. Dice, usted tiene el derecho de declarar. Bueno, ya está, me cansé de esto. Chicos. Sí, no, estamos, no, estamos agobiados. Es verdad. El programa ya es muy tarde. Nos pasamos re mal. La verdad que yo hice muchas preguntas había hecho para la sexóloga y no vino. Me están informando que si va a venir el próximo viernes. ¿Viene el próximo viernes, Diego? ¿Vos también hiciste algunas preguntas? ¿Cuántas preguntas trajiste? ¡Wow! Se trajo un blog de una rema de hoja de preguntas. Decía la mía antes. Y pasa que tiene 18 añitos recién. Es verdad, 18 añitos y cosas. Hablando se está conociendo. Te estás conociendo. Nada, este ya se conoce desde los 12 años, ya se debe conocer este. Desde los 11. Bueno. Bueno, tampoco revelemos la intimidad de todo el mundo, ¿no? Tiene una cara de conocedor terrible. Buena. Hablando de eso, de conocedores, ya me estoy despidiendo, chicas. La verdad que fue un placer haberte visto otra vez. Gracias. Con vos. Gracias. Estoy hablando de Tony Adri. Haber estado con vos, la verdad que es un placer. Bueno, vos ya lo sabés, te quiero, te quiero un montonazo. Y Adri, bueno, vos sabés que sos mi chonguito especial. Gracias, querido. El especial, porque viste, es bonito con esos labios. Mira, reíte. Mira lo que son esos labios, son espectaculares. Es una cosa así. Bueno, vos sos mi chonguito especial, ya lo sabes. La verdad que es un placer. Y le quiero decir a los oyentes, llegaron unos mensajes, lo voy a leer así como rapidito. Bueno. Ay, estoy terrible. Sí, no, Adri, no, no. Me encanta tu voz y tu risa. Bueno, esto no era para mí, Romy. ¿Cómo rompes las pelotas, Romy, con eso? Ay, no se lo digas tan directo. Bueno. Gracias, Romy. Charlie, no hables mal de Harry. Es un bombón con corazón de dulce de leche. Mirta. Bueno, Mirta, vos siempre lo estás defendiendo al gordo. ¡Qué basta! Rico. Es verdad, el Harry sí. Harry, bombón de dulce. Yo no sé si es un bombón. La verdad que está bastante rellenito. Es un bombón. Pero bueno, Mirta, bueno, te mando un beso muy grande por estar escuchando. Y qué sé yo no hablo mal de él, yo lo quiero mucho. Pero bueno, me saca. Es así la relación de tenés ellos. Tenés toda la razón, Charlie. Se vuelve pellao, dice todo. No sé de qué, no me acuerdo. Seguramente habríamos estado hablando de algo de eso y recién lo leo. Ay, ¿qué dice yo? Es para. No, me fui a los. A los que no tenían que leer. A ver, esperen. Gracias, Charlie. Extrañaba escuchar tu voz, dice Romy. Te mando un beso muy grande, Romy. Y. Romy me tiene las pelotas por el piso. Charlie, Mati de Repudio se fue a vivir a Uruguay. Tu hijo, es verdad. Le mando un beso muy grande a Mati de Repudio. ¿De en serio? Se fue a vivir a Uruguay. Bueno, yo voy a contar por qué. Seguramente nos debe estar escuchando por internet. A través de www.cultura. Bueno, contá, quiero saber. Bueno, no importa. Bueno, aparentemente vieron que él estaba viviendo con mi hijo adoptivo. Con mi hijo adoptivo. Sí. Él estaba. ¿Cómo lo crees a tu hijo adoptivo? Le quiero mandar a eso. Sí, obviamente. Se te echaron los ojos de lágrima. No, la verdad. Que siempre quería tocarla. Bueno, siempre quería tocarla. Bueno, entonces viste que vivieran juntos porque, bueno, yo en mi casa no podía vivir, qué sé yo. Qué hermosa bueno, relación. Aparentemente, el nene, mi hijo, sí, se metió con el hermano de. De Mati de Repudio. Sí, aparentemente, como que empezaron a salir y qué sé yo. Entonces Mati los encontró y le agarró un ataque, qué sé yo, y empezó a gritar, a romper cosas y qué sé yo. Y entonces los vecinos vinieron para ver a tanto quilombo, sí. Vinieron, los denunciaron, se tuvo que ir cagando y se fue a vivir a Uruguay. Ay, te vamos a extrañar, Mati. La verdad que sí, y se fue con mi hijo encima. Se lo llevó, parece que se quería mucho, qué sé yo. Así que alguna vez vamos a hablar por teléfono con él, qué sé yo. Sí. Bueno, le mandamos un beso muy grande. Mandamos un beso muy grande a Mati, que seguramente debe estar escuchando por internet. Y se lo va a extrañar en los programas de patas. Es verdad. Ya esto ya lo leí. Hola, Charlie, te extrañé mucho, Romy. Discúlpenme porque tenés sí, toda no, la. Ya estamos saliendo. Adri, ya lo leí. Wow, Charlie, me encanta escucharte. Wow, te lo cuento y me tratás así. Ajaja. Rami, es un chiste, mi amor. Te mando un besote muy grande. Bueno, nos estamos despidiendo, chicos. Como decimos, siempre tóquense más. Hay que tocarse más. Sí. Porque si no, después andan con esa cara de malo, con de esa mala onda. Sí, hay que tocarse, hay que tocarse. Si hay posible, tocar a otro. Sí, tocarse y mutuamente. Tocar, claro. Y si, bueno, y si no hay nadie, están solos y tocan a sí mismos. ¿Sí? Pero hay que tocarse un poquito más para estar más sonriente, así con esta sonrisa como tenemos hasta nosotras. Adri, ha sido un placer. Gracias, Charlie. Igualmente. Tony, ha sido un placer. Un placer, Charlie. Besos en el pupo para las dos. Estamos despidiendo, patas para arriba, sepa. Ahí viene. Harry, vení, dale, entrá. Dale, chabón. Me engañaron, ustedes son cómplices. ¿Para qué me engañaron? No, me engañaron porque me hicieron salir para que venga Charlie solo. No seas rencoroso. No seas rencoroso. No soy rencoroso, pero él vino primero. Vino de allá de Londres y lo primero que hizo fue ir a Roja Directa. Bueno, pero ya está. Listo, listo. A ver si hablan un poco, porque ya son grandes los dos, ¿eh? Es verdad. Es cierto eso. Nos estamos despidiendo, ya es re tarde, la verdad que nos pasamos... Nos pasamos 3 horas y media nomás. Es verdad. Le quiero mandar un saludo muy grande a toda la gente que siempre está escuchando, a mi